la Zona Cero. Con el equipo de lujo, el equipo titular, con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carro, ya los habéis escuchado. A partir de la próxima semana volveremos a la tónica habitual, desde el primer instante, desde el que suena la sintonía de La Rosa de los Vientos, comenzaremos a contar noticias. Hoy, como es la primera de las tertulias de la temporada, pues hemos arrancado un poquito más, más pausados. ¿Qué me miras, Manuel? Bueno, pausados pero bailando, estamos todos... ¿Bailarás tú? Sí, todos menos tú, lógicamente. Los tipos duros no bailan. Hablando de tipos duros, Lorenzo Fernández ha traído unas cuantas viandas, ¿no? Bueno, ya la vamos a liar, es casi una declaración de intenciones. Ya terminamos la temporada pasada hablando de esos, bueno, sí son postres en definitiva, ¿no? Tan peculiares que tenemos en nuestra geografía española. Y bueno, pues para empezar yo me traigo... ¿Que te has estado recorriendo la geografía española buscando esos postres? Sí, por supuesto, y además, pues buscando cojones. Porque me he traído lo que ya hablamos la semana pasada, los cojones del anticristo, con perdón, pero es uno de los de las pastas más típicas que podemos encontrar, por ejemplo, en Potes, en Cantabria, y bueno, prácticamente en todo Cantabria, y llama la atención, ¿no? Llama poderosamente la atención, ya lo echabais de menos, ¿verdad? Pues llama poderosamente la atención el hecho de que te venden esos cojones del anticristo muy cerca de uno de los templos más importantes de la cristiandad, como es el monasterio de Santo Toribio de Líbana. Y de hecho la propia caja, ya estoy haciendo publicidad, así que nos manden unas cuantas más, pero la propia caja es pues un auténtico alegato al Beato de Líbana, o sea, uh-huh. Es una maravilla. Hablando del anticristo, ahora contamos algo más sobre, me llama poderosamente la atención, pero vamos a empezar con información, no era el anticristo, pero el personaje se las traía, desde luego, ya que el destripador. Aquí siempre hemos sido muy seguidores de todas las noticias y Jesús Callejo ha sido el principal responsable de ello durante estos casi 2000 programas de La Rosa de los Vientos. Y ahora hay nuevas investigaciones y nuevos estudios, aunque seguimos sin saber quién era. Seguimos sin saber, pero... Empezamos a saber cómo era. Parece que estamos cercándole, ¿no? Hay muchas propuestas, de hecho sabéis que hay más de 200 sospechosos que han sido señalados pues en fin, a lo largo de todo este tiempo, desde 1888, que es cuando él comete esos 5 crímenes que se le han atribuido, a pesar de que había muchas más víctimas, pero ya sabéis que de luego había muchos copiadores, ¿no?, de este tipo de técnicas, y se le atribuían a Jack el Destripador, como nombre genérico, muchos más asesinatos y barbaridades de las que realmente hizo. Así que es verdad que ha habido muchos sospechosos y aquí pues hemos traído puntualmente las últimas novedades, las últimas noticias, las últimas investigaciones que se están haciendo, que espero que dentro poco salgan a la luz, porque se está hablando de ni más ni menos de procedimientos genéticos. Es decir, se conocen perfectamente las cartas que se envió a Scotland Yard y esas cartas tienen sellos y tienen la saliva del supuesto Jack el Destripador. Así que esas pruebas genéticas pues posiblemente puedan desvelar ese misterio, un misterio recurrente. Pues como sí. Tuviese secretario y sea la salida del secretario. Sí, bueno, pues por lo menos saldría ya un nombre y sabíamos que tenía secretario, tenía un ayudante. Pero no, todo indica de que era pues eso, el clásico friki de la época, un psicópata, alguien que en sus ratos libres tenía un odio exacerbado hacia las mujeres y lo manifestaba de esta manera. Entonces, de las muchas hipótesis, en fin, de los muchos candidatos que han surgido a lo largo de estos años, ya sabéis que incluso se propuso que el príncipe Alberto Víctor, el duque de Clarence, el que fue el hijo mayor del príncipe de Gales, era como uno de los responsables. También Sir William Gould, que era el médico personal de la reina Victoria. Se habló de Montague John Druitt, que era un maestro de escuela que estaba loco y cuyo cuerpo fallado flotando en el Támesis pensando que pudo haber sido él, que al final una especie de arrepentimiento se suicidó. Se habló incluso del pintor inglés Walter Sayker, ¿no?, que era la propuesta que hizo Patricia Corwell, una de las grandes escritoras de este tipo de temática del misterio. Entonces, bueno, siempre ha habido sospechosos, pruebas a favor, pruebas en contra. Pero en medio de esta vorágine, en la caza y captura de Jack el Destripador, ha habido siempre un personaje, un poco en la sombra, un investigador, alguien que cree saber quién es el principal sospechoso y que cree tener la identidad del que era Jack el Destripador. Y él siempre pensó que era un marino mercante. Lo que pasa es que no se sabía el nombre y tampoco se sabía el rostro. Y ahora sí sabemos el nombre y sí se sabe el rostro, no porque hubiera ninguna fotografía, pero sí se ha hecho un retrato robot sobre las cualidades fisiológicas que pudo tener este personaje, y es lo que se ha transmitido en estos últimos días. Con lo cual, no deja de ser interesante que así sea. El detective británico Trevor Marriott es el que está intentando dar a conocer al mundo, hace ya unos cuantos años, no ahora, lo que pasa es que cada vez va aportando una prueba nueva. Pues Trevor Marriott se ha dedicado durante años a investigar esto, ¿no? ¿Quién era este hombre, Jack el Destripador? Y él dice que era un marino mercante, cuyo nombre es Carl Fiegenbaum, y que no solo cometió los 5 asesinatos que se le atribuyen en Inglaterra en el otoño de 1888, sino que sabe cómo lo pudo hacer y por qué eran tan pausados. Es decir, salvo en un caso que mata a 2 víctimas el mismo día, el 30 de septiembre, la primera, la Marianne Nichols, lo hace el 31 de agosto, la segunda es el 8 de septiembre, la tercera y la cuarta el 30 de septiembre y la última, Mary Jane Kelly, el 9 de noviembre. Entonces él tiene una explicación. ¿Por qué era así? Sencillamente porque su barco atracaba en estas fechas y él se aprovechaba en estas circunstancias, dentro del anonimato, ¿no?, que le daba ser este marino mercante, entre ir a taberna a taberna, emborracharse y, en fin, hacer sus tropelías, pues asesinaba. Pero no era un cirujano como siempre se ha dicho. Claro, eso te iba a decir, que se comentaba que tenía conocimientos médicos. No, para Trevor Marriott, para nada. Él puede justificar o explicar el por qué no era un cirujano y, sin embargo, si era un matarife. Que mataba con la mayor rapidez posible, precisamente para que no fuera detectado. De hecho, la cuarta víctima, Catherine Endowes, se sabe que la última ronda policial que se hace hasta que encuentran el cadáver de esta prostituta pasan 14 minutos. Por lo tanto, era imposible que se hubiera detenido a eviscerarla, como decían, y más cosas que hacían las víctimas, porque no le dio tiempo material. Es decir, le dio tiempo material para asesinarla y luego, en esos 14 minutos de lapso entre esa ronda policial, es cuando aparece el cuerpo. Quiere decir que la pudo matar en muy pocos minutos. Prácticamente a oscuras. A oscuras, y mucho. Se largó. O sea, que está claro que no pudo ser un cirujano según este hombre. Y incluso le atribuye Trevor Marriott otras 2 víctimas más que no están acreditadas, evidentemente, a Jack el Destripador, porque él dice que cuando comete el último asesinato, la última víctima, la de Mary Kelly, el 9 de noviembre, él coge el barco y se va a Nicaragua. Y en Managua comete otro asesinato también de otra mujer, otra prostituta, que claro, se no está contabilizado, pero según él, la mujer de Managua habría que atribuírsela a él. Y además sabe el nombre del barco. Lo ha identificado como el Sylph, que es un carguero de 600 toneladas que llegó a Gran Bretaña proveniente de Barbados en julio de 1888, es decir, antes del asesinato de la primera víctima del Destripador. Y además le atribuye otra víctima más. Y es que se va a Alemania, y en Alemania hay una mujer que aparece asesinada con las mismas características, un poco con esa especie de chapucería que hizo este hombre, que yo no sé cómo lo atribuyeron, que podía ser un cirujano, y él piensa que esa víctima también alemana de Hamburgo en octubre de 1889 correspondería a este marino, ¿no?, ni más ni menos que al asesino de Whitechapel. ¿Por qué él dice que no sería un cirujano? Porque en aquella época, en las morgues, parece que estaban muy acostumbrados a manipular el cadáver. Es decir, que había un tráfico de órganos encubierto. Entonces, cuando una prostituta, que no le iba a reclamar nadie, llegaba asesinada, aprovechaban para sacarle algún tipo de órganos y luego venderlos. También se extraían cadáveres de cementerios, etc. Hay un pequeño cuento de Robert Louis Stevenson donde se cuenta perfectamente cómo se traficaba con cadáveres para eso mismo, para luego servir de tráfico de órganos en algunos hospitales o en algunas universidades. Y en este caso, según él, según este investigador, pudieron haber manipulado algunos de esos cadáveres para sacarle algunas de esas vísceras y luego fueron atribuidas a las manipulaciones que pudo haber hecho Jack el Destripador, que él no hizo para nada, porque no tenía tiempo entre la oscuridad, entre las prisas, en que estaría borracho totalmente y que sencillamente lo único que le animaba era su animadversión hacia todas las mujeres, pues no hizo, parece ser, ya digo, siempre la teoría de Trevor Marriott, él no hizo ningún tipo de incisión con bisturí, ni que quería especialmente pues deteriorar, por ejemplo, sus genitales, que se ha dicho que las 5 víctimas pues las extirpó los genitales. Es mentira, solo a 2 víctimas se tiene constancia de que realmente le falta algún órgano. y no se le podría atribuir directamente a Jack el Destripador, si es verdad lo que dice Trevor Marriott, en el sentido de que algunas de estas vísceras las quitaron para luego tratar de caer con ellas. Así que él dice que todas las piezas encajarían. Tenemos el retrato robot, que además parece un niño de buena familia, pero claro, los retratos robot nunca se parecen al original, pero es el que él ha dado a conocer. Porque a mí, con perdón, me recuerda a un futbolista. Es muy conocido, ¿no? Casi mejor que no digas el nombre, ¿no? Del Manchester United, para más datos. ¿Y cómo terminaría? Un poco, lo estoy diciendo muy, muy rápido, lo que es la teoría de Trevor Mario, pero ¿cómo terminaría este personaje? Ya el destipado, porque se fue de Rosetas, ¿o qué ocurrió? Porque evidentemente a día de hoy todavía no se sabe. O sea, ese sería el retrato ya que el destripador. Exactamente, este sería. Uh-huh. Efectivamente, ya digo que parece que no era tu plazo. Sí, o sea, claro, yo creo que lo están viendo todos los oyentes. Lo están viendo todos los oyentes, lo estoy poniendo aquí a lo de micrófono. Por eso digo, lo ponen el micrófono como... Pero si no, no, vosotros, como... que sois testigos de que tengo el retrato robot en las manos y en otras cosas. De todas formas... Se parece al jugador de Manchester United, que el que estaba en el Atlético de Madrid. No, uno que metió un gol en la última final de la Copa de Europa que ganó el Barça. El investigador, para apuntar a este hombre, sí, que era de origen alemán, ¿no? Feigenbaum. Sí, sería de origen alemán y Feigenbaum es el que todas las pistas le conducen a él, y claro, y siguió tantas pistas que supo cómo terminó. Espera, pero solamente una cosa. Sí, sí. ¿Llegaron a detenerle los de Scotland Yard? Sí. No, los de Scotland Yard no. No, los de Scotland Yard nunca supieron que era este. Es decir, la teoría del marino mercante, el único que la propuso fue Trevor Marriott. Scotland Yard en aquella época estaba más interesado un poco en la teoría de la conspiración, fíjate. Se hablaba mucho de los masones que posiblemente estuvieran detrás, se hablaba mucho de la Casa Real, que por eso se ocultó rápidamente el asunto, se quiso dar carpetazo, no se quiso investigar, iban más los tiros por ahí. Y la teoría de la conspiración es que Scotland Yard no quiso llegar más lejos sencillamente por eso, porque había grandes personajes implicados, fíjate, pues ni más ni menos que el nieto de la reina, que había un príncipe por medio, incluso un cirujano real, o que pues, podrían estar algún que otro masón dentro de un cargo importante implicado y no quisieron remover más. Así que Scotland Yard, sus pistas iban por otros lugares. Pero la de Trevor Marriott sí llega a la conclusión de que él fue, este hombre, este Carl Feigenbaum, sí fue condenado al final porque acabó matando a su casera en Manhattan. Claro, el hombre, pues todo lo que se le ponía por delante. Y él es condenado, bueno, es juzgado y condenado a morir en la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing, en Nueva York, en el año 1894. O sea, como veis, bastantes años después de que se cometieran estos asesinatos en el otoño de 1888. Y lo curioso es que el abogado de oficio, que tuvo Carl Feigenbaum, también estaba convencido que él era el sospechoso de los asesinatos de Jack el Destripador, por las cosas que le dijo. Es decir, cuando él le tuvo como abogado, le confesó varias cosas antes de que muriera ejecutado en la silla eléctrica de la prisión de Sing Sing, y una de las cosas que le dijo es que él había sido realmente el que había perpetrado todos los asesinatos de Whitechapel. Con lo cual, hace 115 años más o menos, habían cogido a Jack el Destripador. Si esto es verdad, ¿no? Efectivamente. Y llevamos 115 años diciendo quién era. Bueno, lo que pasa es que esta teoría no te creas, ¿eh? Fíjate que yo tengo una lista, los 200 sospechosos, pero tengo un montón de ellos, y a Carl Feigenbaum no le tenía en la lista. Tenía a un mercante, porque sabía la teoría de Trevor Marriott, pero no se sabía el nombre. Uh-huh. Y entonces ahora, estos datos que él ha dado en estos últimos días son los que para mí también me completan un pequeño puzzle de un personaje que le tenía localizado, pero no se tenía, ¿no?, ni su rostro, ni su nombre, ni cómo había terminado. Con lo cual terminó, realmente, como debería terminar, como un asesino muriendo en la silla eléctrica. La pasada temporada, en una de las últimas semanas, no recuerdo exactamente, se produjo un momento curioso, llamativo, simpático durante la tertulia. Todos decimos, y ya era Vox Populi entre los oyentes, ¿cuántas veces repite Lorenzo Fernández ante cualquiera de las noticias o cualquiera de las informaciones? ¿Cuántas veces repite la expresión "me llama poderosamente la atención"? Tiene y tiene. Y en un momento determinado dijo Lorenzo Fernández, durante una de esas tertulias, era aproximadamente esta hora, unos 20 minutos para las 2 de la madrugada, y dijo Lorenzo Fernández, no, si tengo hasta la idea de crear un grupo en Facebook que se llame "Me llama poderosamente la atención". Bueno, 3 minutos después, o antes, uno de nuestros oyentes creó ya ese grupo y te lo cedió a ti y a Martín Espósito para que lo llevarais. A las 2 de la madrugada, es decir, unos 15 minutos después, ya había apuntadas 1,000 personas. Sí, todavía hay quien dice que tienes que pagar la cena, cuidado. No, no, igual no estabais el día que pagué la cena, ¿o qué? No, no, sí, sí, pero bueno, los que no estaban... O no traje cena para todos aquí en las jornadas de Puerto Pero Sabertas. Evidentemente los que no estaban son los que lo dicen. Oye, ya. Manuel no manduca. Ahora mismo hay 4.000 personas apuntadas en ese grupo y vamos a hacer mucho caso a lo que se diga en ese grupo. Queremos que la gente participe, que haga reflexiones sobre los temas que estamos comentando, que además de en el correo habitual, ¿no? Además de rosa.vientos@.es, que me llama poderosamente la atención, sea una sección que irá hacia el final de cada una de las tertulias, hacia las 3:20, 3:25 de la madrugada, porque vamos a acabar a las 3:30 la tertulia durante toda esta temporada. Hoy quizá un poquito antes, pero durante toda la temporada hacia las 3:20, 3:30, ese espacio, esos últimos minutos los vamos a dedicar a aquello que os ha llamado poderosamente la atención de lo que hemos conversado, de lo que se ha comentado. También se colgarán en ese foro de Facebook algunas de las informaciones, algunas de las fotos o algunas de las imágenes, que ya lo has hecho hoy, sí, Lorenzo. Que eres el responsable de esa página. Bueno, responsable, ¿no? Responsable yo creo que somos todos, ¿no? Y a mí lo que sí me ha sorprendido es el hecho de que en estos, bueno, pues prácticamente 3 meses, ¿no?, que lleva viva, la cantidad de reflexiones de la gente es absolutamente alucinante, pero de todo tipo, de temas de misterio, de historia, de arqueología, sociales, en fin. Se ha convertido en eso, ¿no?, en un foro muy activo y, pues mira, empezó casi casi de casualidad y, bueno, pues yo creo que es para estar contentos, ¿no?, ver cómo la gente interactúa. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros también es interactuar, ¿no?, con lo que se nos está diciendo ahí, ¿no? Rooney, Bruno, qué poco futbolero eres. Wayne Rooney, sí, tiene un aire, ¿eh? La verdad es que Wayne Rooney quizás... Eso que ha dicho una de nuestros oyentes me llama poderosamente la atención, precisamente, ¿no? Va rapado generalmente, el retrato robot que ha traído Jesús es... Es el jugador de Manchester United que decías, ¿no? Exactamente, fue el que empató, pero no ganó. Uh-huh. Bueno, y una de las fotos que nos has colgado, que has puesto en esa página, tiene que ver con un suceso curioso, llamativo, ¿no? Vamos a, por supuesto, ser escépticos desde el principio, pero algo que ocurre en Nápoles. Bueno, son ese tipo de imágenes que o bien te acaban dando algo de miedo o bien te acaban dando risa, ¿no? Lo cierto es que la información no viene desde Nápoles, se ha montado cierto barullo, ¿no?, en las últimas semanas a raíz de una supuesta aparición que se ha producido ni más ni menos que en uno de los edificios más clásicos que podemos encontrar en la ciudad, que es el Museo Arqueológico de Nápoles. Pues bien, no hace falta que digamos que no es la primera vez que en un museo o en un edificio oficial pues supuestamente es visitado por entidades sobrenaturales. Siempre ponemos el supuestamente por delante. Aquí en España, yo creo que todos recordamos en la década de los 90 ese fantasma con nombre tan sonoro, Ataulfo, que supuestamente se aparecía en el Museo Reina Sofía. Y si ya nos vamos a edificios oficiales, pues tenemos también, pues como mi frase, ¿no?, cienes y cienes. Hablamos, por ejemplo, yo que sé, ¿quién no recuerda la Diputación de Granada con la cantidad de experimentaciones que se realizaron allí a raíz precisamente de lo que la gente que trabajaba en el lugar pues decían que sufrían, desde acosos de manos invisibles hasta los propios investigadores, ¿no?, que llegaron a hacer un retrato robot, ¿no?, de esa presencia que supuestamente se manifestaba allí y que, bueno, según dicen, llegó incluso a provocar que el edificio finalmente acabara siendo cerrado. En este caso le toca al Museo Arqueológico de Nápoles, donde, bueno, la historia comienza cuando un grupo de varios obreros se encuentran realizando las reformas del edificio y empiezan a denunciar una serie de manifestaciones paranormales, de hechos inexplicables. Ellos en un principio, al diario, por ejemplo, Il Mattino, refieren que son meras percepciones, sensaciones a las que no prestan atención, subidas de temperatura, brisas frías que aparecen de repente, hasta que se dan cuenta de que en un momento determinado, siempre según los testimonios de estos obreros, empiezan a darse cuenta cómo determinados objetos en seres que ellos están utilizando para esas reformas empiezan a desaparecer y a aparecer en lugares en los que no deberían de estar. O, por ejemplo, cubos que estaban vacíos, pues de repente aparecen llenos de líquido, de agua, también incluso de cemento donde no debería de haber. Y la cuestión es que en un momento determinado estas obras llegan a ser paralizadas por el miedo que están sufriendo los obreros que allí están trabajando. Poco después, además, el encargado de la obra aseguró haber tomado una imagen donde se veía el supuesto espectro de la niña. Esta fotografía es publicada posteriormente por el citado diario Il Mattino y es precisamente la fotografía que nosotros hemos colgado en el foro. Me llama poderosamente la atención para que nuestros oyentes, pues un poco someterla al juicio de los oyentes, ¿no? Ya ahí yo creo que reflexiones de todo tipo. ¿Y a tu juicio qué es lo que interpretas? Es que claro, el problema de las fotografías de este tipo es que nunca son serias. Quiero decirte, no son claras, no es algo que tú digas, madre mía, qué cosa más extraña, esto no puede ser un montaje. Casi siempre despiertan cierto tufillo de sospecha. Recordemos la célebre fotografía de Hampton Court, donde supuestamente aparecía el fantasma de Enrique VIII. La verdad es que la fotografía estaba muy bien conseguida, creo que formaba parte de una grabación, pero al verla lo primero que te llamaba poderosamente la atención es que el montaje no estaba especialmente bien hecho. ¿Pero no era el guapo de la serie? Que más quisiera más de una y más de uno. Lo cierto es que no. Era una figura, pues quizás, demasiado parecida a lo que sería Enrique VIII en su plenitud, ¿no? Un hombre bastante contrahecho, pues muy castigado por las propias heridas, es decir, un hombre castigado por la vida, ¿no? En este caso, se parecía ciertamente, aunque realmente lo que destacaban eran los ropajes. Aquí sí se percibe una silueta de una niña que aparece en el fondo cuando en primer plano hay un obrero, una persona con barba, que no es Manuel, pero que está trabajando y que está mirando hacia el frente, no en la dirección en la que supuestamente aparece esa niña. Es decir, no está pendiente de lo que tiene delante porque simplemente no lo está viendo. La cuestión es que esto ya ha despertado, pues imaginaros, ¿no?, todo tipo de polémicas. Hay determinados programas de televisión que nunca se hacen eco de este tipo de noticias. Y si se hacen eco es para machacarlas, y sin embargo en Italia pues esto ha causado una auténtica convulsión, ¿no? Ya hay periodistas, cámaras de televisión que están rodeando el edificio o bien para recoger testimonios o bien para intentar captar ese imposible, ese absurdo que parece ser se está manifestando. De hecho, quizás la noticia más importante dentro de la propia noticia es que en este mes de septiembre un grupo de expertos, supuestamente expertos en investigación paranormal, han sido ni más ni menos que comisionados por el Ministerio de Bienes Culturales de Italia para investigar lo que está sucediendo en el Museo Arqueológico de Nápoles, o bien sea para dar cabo con la causa física, o si es una causa sobrenatural, pues también intentar llegar hasta ella. Aquí lo que pasa es que, bueno, pues la que ha montado literalmente en cólera es la directora del museo, que se llama Valeria San Paolo, que bueno, pues ha declarado en un intento por quitar importancia al asunto, textualmente dice que es algo carente de cualquier fundamento, pura fantasía, haremos un comunicado oficial de desmentido y nos gustaría que se hablase del museo por su actividad. Además, termina diciendo que debo añadir que esa famosa foto circula desde hace más de un año y me la han enseñado hace poco. La verdad es que no hay testimonios todavía recogidos de que esa fotografía estuviera hace un año circulando por la red. Incluso si tú realizas una búsqueda, pues aparece, pero en el momento en el que es publicada por este diario El Matino hace pues escasas semanas. La cuestión es que por mucho que se haya cabreado Valeria San Paolo, lo que yo no tengo ninguna duda, y me imagino que vosotros tampoco, es que esto lo que sí va a hacer es que se dupliquen o tripliquen las entradas en el museo. Uh-huh. ¿Y hay antecedentes de que haya ocurrido alguna cosa en el no, museo? No, en este lugar no. Lo que sí destaca el diario El Matino es el testimonio de Oreste Alverano, que es el arquitecto encargado de la obra. Es la persona que acude cuando los obreros denuncian que les está ocurriendo algo raro. Y este hombre parece ser que nada más llegar al museo, lo que sí le dice a la directora, Valeria San Paolo, es que no se preocupe, que son fantasías, que vete a saber en qué estado pues estaban estos obreros, y que él no cree en fantasmas ni en nada por el estilo. Al final acaba creyendo porque precisamente la persona que de forma completamente inconsciente obtiene esa supuesta fotografía es precisamente él. Pero no hay antecedentes. Otra fotografía ha estado de actualidad en México, sabemos perfectamente en este caso que es un fraude, pero la cuestión es que ha tenido una repercusión enorme, Manuel Carvallal. Bueno, más que una fotografía, es un hada, sí, física, tridimensional, porque no es en realidad exactamente la foto. Bueno, esta historia aparece a principios de agosto en la ciudad de Guadalajara, en la capital del estado de Jalisco, en México, cuando un albañil de 22 años, José Maldonado, bueno, pues afirma que ha capturado a un elemental, a uno de estos seres élficos que Jesús conoce también, ¿no? De estas criaturas míticas de la naturaleza, una además con un aspecto muy similar a la campanilla de Peter Pan. Famosa fotografía, las hadas Cottingley, que se las tragó sí. Conan Doyle, efectivamente. otro las dio por auténticas. Que también las falsas. Las dio por auténticas, porque era una época muy comprometida la que estaba pasando Conan Doyle. Sí. Y bueno, y una época gloriosa para el espiritismo y para la psicología y el ilusionismo también en Inglaterra. Bueno, pues este buen hombre, José Maldonado, pues presenta el hada que capturó en un pequeño vaso normal de cocina con formol, donde la conserva para su estudio y análisis, y expone el testimonio de que él se encontraba una mañana pues por el jardín y le llamó la atención un resplandor entre los arbustos que en principio pensó que era una luciérnaga. Y bueno, cuando se acerca para tomarla, la captura con la mano, nota cómo se mueve en la mano, pues descubrió que era un hada. Una como las de chiquitita, las películas, ¿no? Muy chiquitita, unos dos. Que cumplió el deseo de muchos, dos que nos encantaría. Sí, claro. 2 centímetros. Entonces la llevó a su casa, en su casa se murió, después de unos días, o después de unas horas, y la conserva en ese vaso de formol, que permitía examinar y ver a todos los visitantes, hasta miles de visitantes que se acercaron cuando corrió la noticia a la casa de José Maldonado, para poder admirar y ver con sus propios ojos al hada, a cambio de una pequeña propina, de una pequeña aportación económica, ya que el pobre muchacho acababa de quedarse en paro y bueno, pedía una ayuda. Bueno, evidentemente se trata de un fraude, de un montaje. Además, al cabo de unos días, claro, la figurita, que es una figurita como las de los Kinder Sorpresa, ¿sabes? Estas figuritas pequeñitas, empezó a perder ya con el formol la pintura, empezó a decolorarse. Pero aquí lo interesante es, desde el punto de vista sociológico, la oleada de visitantes que tuvo la casa de José Maldonado para ver el hada, de personas que, hambrientas de lo maravilloso y de lo milagroso, estaban dispuestas a pagar esa pequeña propina para poder contemplar con sus propios ojos a una hermana de campanilla. Y esta historia a mí me recuerda mucho, muchísimo. Algo de cuando tú eras joven, ¿verdad? A una que seguimos en su día, que aquí en España tuvo cierta repercusión, sí. La historia del Pitufo de Girona. Bueno, cuando un personaje dijo haber capturado un pitufo. Dos personajes. Que lo metió en un bote de Nescafé, además. Sí, bote de Nescafé. Y hubo alguno que otro que incluso se lo creyó. Sí, no, bueno, ¿no sería Gargamel quien lo captura? Pues se parece. Sí, tiene un aire a profesor con también. Todo mi cariño, sí. Sí, pues esta es una historia que en su día tuvo cierta repercusión y que llegó hasta... Que salió en varias revistas y canales análisis de televisión. A nivel, no, análisis ninguno. ¿Qué coño análisis? No, ningún análisis. Puntos análisis. Sí, pero era un feto de conejo y nada más, pero que se vendió la historia como si se hubiese capturado vivo a otro duende, a otro ser elemental de la naturaleza, una especie de gnomo, pero con un gorrito, con una especie de birrete catalán. Con patatena. Sí, claro. El gnomo de Girona. Con un aspecto de pitufo, y la historia se vendió en su día como el Pitufo de Girona, una historia muy muy parecida a esta del hada de Guadalajara. Y bueno, por lo menos el nombre era más grande. Sí, un poco más, se veía mejor, estaba en un bote de Nescafé, conservado. Pero un poco triste, ¿no? Que se juegue así con las creencias y las ilusiones de la gente. A mí siempre me cabrea mucho. A mí sé que el tema este de los fraudes, de los engaños, es un tema que me cabrea especialmente, sean las hadas de Cottingley, sean los pitufos o sean las hadas de México. O cosas tan serias como que alguien diga que cura enfermedades incurables, enfermedades como el cáncer, que eso es lo que ha ocurrido en estos días con una secta, con la Iglesia Universal del Reino de Dios. Estos son palabras mayores, porque lo que te puedes encontrar en el mundo del misterio, cuando por desgracia te topas con un fraude, lo mejor que te puede pasar es que te quiten el dinero. Es lo menos grave, digamos, ¿no? Porque es mucho más grave, como en este caso que se está viviendo estos días en Argentina, en Brasil, en varios países de América Latina, cuando una de estas sectas, la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es bastante conocida, fue fundada por Edir Macedo en 1977 en Brasil, y desde ahí se extendió por todo el mundo. En España está muy implantada desde hace muchos años. Además, me consta que el grupo de sectas de la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía, también la Guardia Civil, la ha seguido muy de cerca en España durante mucho tiempo, porque mueve muchísimo dinero. Yo recuerdo, en su día, el responsable del grupo de sectas me comentaba que, haciendo las vigilancias de uno de sus locales en Madrid, veían salir con sacos llenos de billetes, como con sacos de correos llenos de billetes, de las donaciones que hacen, sobre todo cuando se hacen se juntan cientos o miles de ellos, se llevan a cabo estos rituales exorcistas, entran todos en una especie de éxtasis. Bueno, los rituales exorcistas es buenísimo. En todas las iglesias así protestantes y todos los grupos pentecostales en que se proclaman los dones del Espíritu Santo, cuando se instalan las carpas de oración, y a veces carpas de exorcismo dedicadas exclusivamente frente a los exorcismos para expulsar a los demonios que provocan las enfermedades. Bueno, pues ahí te puedes encontrar espectáculos de lo más sorprendentes y pintorescos, auténticos ataques de histeria, sin más trascendencia, pero condicionados por todo ese sistema de creencias del protestantismo de Latinoamérica, que es muy particular, ¿no? Es muy maravillosista y bueno, que está muy bien porque es una catarsis que probablemente en muchas ocasiones ayuda a un buen desahogo, pegar unos cuantos gritos, cagarte unas cuantas veces en quien sea, bueno, pues te puede relajar y a lo mejor hasta te sienta bien. Pero lo malo es que tengas que pagar encima por eso. O jugar con las enfermedades. Claro, porque el problema, la génesis de la noticia es un cartel que esta semana comenzó a aparecer en varios lugares, lo colocaban en las calles, en los escaparates, en varias ciudades de Argentina, de la filial de la iglesia de Gualeguaychú. Esta es la que desató, la iglesia universal del Reino de Dios, es la que desató la polémica, porque en esos carteles ponía: el cáncer tiene cura, tráigame enfermos para que sean sanados. Bueno, en el fondo es lo que plantean todas las sectas fundamentalistas. El cáncer es producto del diablo y Dios, pues, es la mejor solución. De hecho, cuando se ha entrevistado a varios de los pastores de la Iglesia Universal del Reino de Dios, una y otra vez apelan a los milagros de la Biblia, el caso de Lázaro en Betania, etcétera, y a los antecedentes bíblicos de la resurrección de los muertos o de las enfermedades que cura teóricamente el Espíritu Santo, que es quien teóricamente intercede en estos rituales de sanación. Pero en los milagros de la Biblia no dabas dinero para que te curaran, supuestamente. Bueno, eso también sería un tema a debatir interesante. Pero si hiciese o no en la Biblia está mal, desde luego. Y sobre todo, en esta noticia que ha escandalizado a varios investigadores, se recogen las declaraciones del médico Higinio Álvarez, que es el representante en Entre Ríos, en Argentina, del Instituto Nacional del Cáncer, que con mucho respeto y con mucha elegancia hace unas declaraciones muy enérgicas condenando esa comercialización de la esperanza. Él en todo momento mantiene el respeto para las creencias de los enfermos de cáncer, por supuesto, pero él lo único que dice en todo momento es que nunca se puede anteponer una creencia religiosa a un tratamiento médico. O sea, él le parece perfectamente respetuoso que los seguidores de la Iglesia Universal del Reino de Dios o de cualquier otro grupo cristiano o no puedan tener su fe, puedan rezar, puedan acudir a las oraciones y demás, pero que eso no puede hacer, sustituir a la quimioterapia o a los tratamientos contra el cáncer. Esa es la gran lucha que tienen los médicos en todos lados, ¿no? Y desde luego yo creo que tenemos que alertar siempre con todo este tipo de campañas. Desde luego la Iglesia Universal del Reino de Dios no es la única que afirma poder curar el cáncer o el SIDA, que es otro de los grandes caballos de batalla promocionales y propagandísticos de muchas de estas organizaciones, que por supuesto son muy libres cualquiera de los devotos de creer lo que quieran, pero utilizar como reclamo comercial la curación del cáncer o la curación del SIDA, yo creo que roza lo delictivo en todos los casos. Me llama poderosamente la atención, muchos saludos de bienvenida a todo el equipo. Algunos dicen cosas preciosas como Miriam Arnael, que somos su familia los domingos. Otros que nos han echado muchísimo de menos. La pantalla de este ordenador que me han puesto es súper pequeña y entonces me cuesta muchísimo llegar a todo, pero hay muchísimos mensajes de nuestros oyentes de bienvenida. Hablan algunos de la fotografía de Nápoles que comentabas a Lorenzo, y que señalan que no es nada clara. Bueno, hay comentarios de todo tipo, ¿no? Particularmente hay uno que me hace bastante gracia, ¿no? Y dice que, bueno, que ve la fotografía y que le parece, pues que dice: yo veo a Benedicto, lo dice Alberto Atreides. Yo veo a Benedicto, no me preguntéis por qué. Bueno, pues Alberto no te lo preguntaremos. Y luego, pues eso, ¿no? También hay quien dice: Nino, Nino, Nino, música de suspense. En este caso estamos hablando de Robledo Sevilla. Y Xavi Chan, por ejemplo, también nos dice: foto borrosa, foto falsa. Por desgracia, esta gran mayoría de fotografías pues suelen ser borrosas. Y las auténticas son demasiado claras. Y cuando es muy clara, claro, cuando es demasiado clara, no se deja fotografiar así. Pasa como con los ovnis, ¿no? Precisamente, si tú quieres hacer un fraude, lo tienes que hacer muy borroso. Y si lo haces demasiado claro, es más llamativo todavía el fraude. Porque desde cuando un fantasma no es transparente, imagínate que sea un fantasma opaco. Me acuerdo de la famosa fotografía que salió de Verdi, Sí, bueno, no era exactamente uno, podía ser el oro, pero en la casa de Verdi, que eran unas manos que estaban tocando un piano y que era, se veía clarísimamente aquello. Incluso el rostro, ¿verdad? Así como muy difuminado, sí, con gafas, quiero recordar que se veía. Algo así, exactamente, sí, sí. Y entonces, bueno, José hizo un análisis y se descubrió que no tenía nada que ver con aquello. Pero era, esa era como demasiado clara, a pesar de que era muy transparente, pero era una especie de sobreexposición. Un poco lo de las hadas de Cottingley, muchas de ellas eran sobreexposiciones. También con la técnica de 1917, que en fin, la cámara Kodak de aquella época no era lo mismo. Pero siempre si hay una foto de fantasma, una foto paranormal, por extensión, tiene que ser dudosa y borrosa. Hoy, por suerte, tenemos los medios técnicos para saber si realmente esa foto es auténtica o no. Es decir, es más fácil falsificarla, pero yo creo que también es más fácil determinar si es borrosa. En el año 1917 eso no hubiera pasado, es decir, Conan Doyle nunca se hubiera tragado lo de las fotos aquellas. Pero fíjate, el análisis que hizo Kodak, sin embargo, no determinó que aquello fuera un fraude. Se determinó que era un fraude 50 años después. De hecho, las niñas comentaban que las fotos eran falsas, porque bueno, ya no eran tan niñas, evidentemente, pero que ellas sí habían visto las hadas. Lo que pasa es que para que fueran creídas tuvieron que falsificar esta prueba para los mayores, porque si no pensaban que estaban mintiendo. Bueno, cosas curiosas. Llega la actualidad, llegan las noticias de las 2 de la madrugada en Onda Cero. Después continúa la Rosa de los Vientos, continúa la tertulia. En Zona Cero os vamos a contar varios descubrimientos que tienen como epicentro de la información el Amazonas. También os vamos a hablar del descubrimiento de un milenario palacio maya, de las nuevas investigaciones que ha efectuado nuestro compañero Manuel Carballal en Belmez de la Moraleda, en la casa de las famosas caras, también enigmáticas. Pero como decimos, será después de ponernos al tanto de la actualidad en Onda Cero con nuestros compañeros de los servicios informativos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Segunda hora de programa, segunda hora de la tertulia Zona Cero. Hablamos del Amazonas, Jesús Callejo. Dos descubrimientos, uno nos lo va a contar Jesús, el otro nos lo va a contar Lorenzo. Jesús, bajo el Amazonas, bajo el río, otro gran río. Lo que pasa es que la palabra río no sería exactamente lo que expresaría, ¿no? Y de hecho hay algunos investigadores que son críticos con este descubrimiento. De hecho estaríamos hablando del mayor río subterráneo del mundo. Pero no sería río, y ahora un poco digo por qué. El hallazgo se ha hecho pues de ese río, ¿no? Siempre entre comillas, luego especificó por qué no se debe considerar un río. Estaría fluyendo a 4.000 metros bajo el Amazonas, tiene una anchura de entre 200 y 400 metros, y un flujo estimado de 3.000 metros cúbicos por segundo. Incluso ya le han puesto nombre, que es el Janza. ¿Por qué se le ha bautizado el Janza? Porque son dos los científicos que son responsables del hallazgo. Uno de ellos es Valilla Janza, de la Coordinación de Geofísica del Brasileño Observatorio Nacional, y una mujer llamada Elizabeth Tavares Pimentel, de la Universidad Federal del Amazonas. Entonces, bueno, pues por deferencia al primer investigador, han puesto el nombre del río de su utilizando su apellido, Janza. Bueno, es curioso porque los autores se han basado en el análisis de los datos de las temperaturas de 241 pozos profundos perforados. Evidentemente físicamente no lo han visto porque estamos hablando de un río por debajo del Amazonas. Recordemos que el Amazonas es el río más largo del mundo, que últimamente, me refiero a hace un par de años, se determinó que incluso era más largo de lo que se pensaba. Tiene 6.800 kilómetros comparados con los 6.695 kilómetros del río Nilo, que queda en segundo lugar. Bueno, pues este sería un río equiparable al Amazonas, es decir, al que está en la superficie, el que se puede ver, pero que estaría por debajo de esos 4.000 metros del Amazonas de profundidad, no siempre a 4.000 metros, es decir, porque tiene profundidades de 2.000 metros, otras veces son 4.000, tan pronto discurre de manera horizontal y otras veces de manera vertical, es decir, como si hubiera pequeñas cascadas o terraplenes que le impiden que siga una trayectoria horizontal y paralela al río Amazonas. Pero claro, lo sorprendente de todo esto es que estamos hablando de un río que no fluye a la misma velocidad que el río Amazonas. Y cuando digo que no fluye a la misma velocidad, es que estamos hablando que fluye casi como un glaciar. Es decir, a muy poca velocidad, entre 10 y 100 metros por año. Incluso es mucho más lento que un glaciar. Así que hablamos de un río que no fluye. Y encima de un río que, por la profundidad que tiene, a esos 4.000 metros, no hay posibilidad de que haya agua fresca. Por lo tanto, los datos indican que el agua sería salina. Entonces tampoco sería un río, en el sentido que nosotros lo entendemos. Entonces todo esto es lo que se está cuestionando como ese gran hallazgo del mayor río subterráneo del mundo. Porque ni es un río en el sentido que no fluye, porque va muy lento en su progresión, pero lo que está claro es que gracias a esa prospección de los 241 pozos que se han perforado en distintas zonas del Amazonas, también en Marajó, o en Acre, o en Solimoes, entre los años 1970 y 1980, pues sí que indica de que hay algo parecido a un río que va a esa velocidad y que de alguna forma pues estaríamos hablando técnicamente del mayor río subterráneo, siempre con esas especificaciones. Hombre, es llamativo porque nunca se había dado a conocer un hallazgo de estas características, que posiblemente, si es que se convierte, bueno, se confirma, ¿no?, que el agua salina no serviría a lo mejor para una serie de cultivos agropecuarios, que es lo que pensaron en un primer momento, pero sí daría vida a muchísima de la zona que circunda el Amazonas y que ahora se entiende el por qué tenía muchísima más riqueza vegetal de lo que se pensaba. Es decir, precisamente porque debajo del Amazonas había otro río, y otro río que hace su función. Se desconoce incluso la posible fauna que pueda tener este río, porque evidentemente algún tipo de animalejo puede haber, aunque sean saladas sus aguas. Entonces todo eso lo que abre es una especulación y una fascinación a un hallazgo que, en el momento que se pueda comprobar que estamos ante el auténtico río Hanza, pues nos puede dar muchas sorpresas. Pero bueno, de momento queda como una especie de curiosidad geológica, y bueno, no deja de ser llamativo, ¿no?, que estemos ante ese gran río subterráneo que un poco se equipara pues al gran río artificial de Libia, que ese ya es más conocido y que hasta ese momento se consideraba que era el mayor subterráneo. Bueno, pues ahora le desbancaría ni más ni menos que este hallazgo del Amazonas. Y como hemos leído también, y se va a poder ver en la revista Enigmas que dirige Lorenzo Fernández, otro descubrimiento importante en el Amazonas, un Stonehenge, como el del Reino Unido, sí, pero en mitad de la selva. La verdad es que se parece más que a Stonehenge. Cuando uno ve las fotografías aéreas, te da más sensación, de no ser por esa forma circular que tiene, del conjunto megalítico de Karnak en Francia. Es pues una disposición de piedras que aparentemente están colocadas sin ton ni son, pero que evidentemente tienen un sentido, ¿no? En este caso, la noticia, realmente cuando se produce este descubrimiento es en el año 2006. Lo que pasa es que las dificultades del terreno de la propia Amazonía han hecho que las conclusiones no hayan empezado a salir hasta hace prácticamente unas semanas. La Amazonía sigue siendo absolutamente fascinante, tanto en lo que es selva de río como en selva de montaña. Haciendo un pequeño inciso para que os hagáis una idea, hace unas semanas, hablando con un compañero de Perú, nos confirmaban que, pues, sobrevolando determinadas zonas de otro de mis clásicos, de los pueblos del nororiente peruano, de los Chachapoyas, no podía faltar en esta primera tertulia, se han dado cuenta de que ahí ya se ha hallado una nueva ciudad perdida. El problema que hay es llegar hasta ella, pero es que además esta ciudad posee una serie de estructuras que, bueno, pues no se han visto en ningún otro pueblo precolombino, y mucho menos a estas alturas. Estamos hablando de más de 3.000 metros de altitud, que es donde se asentaban estos hombres de la niebla. Y es que tienen, por ejemplo, puentes, ¿no? Y esto se ha visto desde helicópteros. Satélite todavía no ha conseguido localizar la zona, pero sí los helicópteros que han sobrevolado, y se dan cuenta de que son poblaciones completamente estructuradas, que además tienen pues la fisonomía propia de fortalezas. Y esto nos lleva a lo de siempre: ¿de quién se querían proteger estos personajes a más de 3.000 metros de altura, cuando todavía hoy cuesta muchísimo llegar? Primero, porque las expediciones son tremendamente caras, y en segundo lugar, por la propia dificultad del terreno, de la orografía. Pues ahora, como os decía, yendo a esta noticia, se han empezado a llegar a estas primeras conclusiones del que ya se conoce como el Stonehenge amazónico. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conseguir una entrevista con la arqueóloga Mariana Petri Cabral, que es una de las directoras de este proyecto, que además está firmemente convencida de la función astronómica de este sorprendente conjunto. Vendría más o menos a corroborar también lo que muchos defienden de lo que sería el Stonehenge británico, ¿no? Pues asociado a esos fenómenos astronómicos, bien fueran solsticios, bien fueran equinoccios. El hallazgo, como os digo, se produjo en la selva de la Amazonía brasileña, en las proximidades de una localidad que tiene nombre de plato italiano, Calzone, ¿verdad? Algo así como Calzone la Rabiata, pues podría ser perfectamente. Y es una población que se encuentra en la costa atlántica, a medio camino entre la desembocadura del Amazonas y también de la frontera con la Guayana francesa. Es decir, es una de las zonas más pobladas, más exuberantes, de bosque primigenio que nunca ha sido talado. Es decir, ahí no hay renovables, no hay plantas que se han plantado en tiempos recientes, sino que estamos en una selva, pues ciertamente, pues de muy difícil acceso. Y este extraño conjunto está compuesto ni más ni menos que de 127 bloques de granito vertical, algunos de los cuales, fijaros el dato, llega a medir incluso hasta 3 metros de altura, que fueron colocados además intencionadamente espaciados en una zona que estaba despejada de este bosque amazónico. Los arqueólogos, que pertenecen al Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de AMAPA, son los autores de este hallazgo, y afirmaron, ellos mismos han afirmado, que nos encontramos ante el observatorio astronómico más antiguo de Brasil. Entre algunas de las declaraciones que nos ha dado esta arqueóloga, pues hay cosas muy interesantes, ¿no? Porque evidentemente una de las primeras preguntas que surge es qué herramientas se utilizaron para ello, ¿no? Para llevar a cabo este conjunto por llamarlo de alguna forma, megalítico. Y dice que todavía, es decir, son todo dudas, no tenemos idea de qué herramientas se utilizaron porque aún no han encontrado la cantera de donde extrajeron las piedras. Esto es importantísimo porque estamos hablando de esa Amazonía de río donde prácticamente las canteras pues brillan por su ausencia. Otra de las preguntas que se le ha realizado es de dónde proceden las piedras, es decir, seguimos insistiendo. Y ella dice que hemos encontrado muchos lugares con la misma materia prima utilizada, no similar, y que además en ninguno de ellos se encontró evidencia de la extracción y procesamiento de piedras, lo que habría permitido, evidentemente, su identificación como la cantera de origen. Es decir, están llegando a conclusiones, pero estas conclusiones están arrojando todavía más dudas, porque no tienen ni puñetera idea de dónde se han llevado estas piedras graníticas de ese tamaño tan descomunal y además colocadas en esa disposición circular. Así las cosas, pues lo que dicen es que se trataría de los restos de un templo destinado a la observación del sol y de las estrellas, cuyo objetivo final vendría a ser marcar ni más ni menos que el solsticio de invierno, que además, curiosamente, en estas zonas de la Amazonía nos marca la época de lluvias, es decir, el comienzo de lluvias, con lo cual estaría muy asociado. Es decir, estamos hablando de ese tiempo en el que en esta tierra, que es completamente estéril, pues, hay muy pocos trozos, salvo los que ellos mismos hicieron que fueran fértiles para el cultivo, pues estaban marcando precisamente eso, ¿no? El comienzo del tiempo en el que ellos podían empezar a cultivar. Los arqueólogos, además, han estimado que las estructuras tendrían una antigüedad máxima de 2.000 años. Es que hablamos de 2 milenios atrás. Esto, lo que es reciente para un megalito de estas características. Pero estamos hablando de un lugar en el que esto no debería de existir. Sí, no, eso es otra cuestión, exacto, que no es Europa, en donde podemos situar cronológicamente este tipo de construcciones, ¿no? Y además, Bruno, hay un detalle importante, es decir, aquí se está hablando de megalitos por ponerle un nombre. Evidentemente no podemos hablar de megalitos tal y como nosotros lo conocemos, pues claro, eso, claro. Karnak, Stonehenge, les han puesto ese nombre, les han dado esa denominación pues para identificarlo de alguna forma. Es una aberración histórica que en esta zona de América hubiera megalitos, ¿no? La cuestión es que lo que se ha abierto con esto es esa antigua polémica que hay, ¿no? Porque lo que te está dando a entender, los arqueólogos lo que concluyen con esto, es que para que se desarrollara este santuario a las estrellas debería de haber una población perfectamente estructurada. Y esto es algo que se ha negado por activa y por pasiva por una gran parte de la arqueología, no solo americana, sino mundial. Es decir, en la selva amazónica, por las características tan particulares que tiene, por ser una selva inhóspita, por ser un lugar donde no se puede cultivar, es imposible que haya comunidades grandes perfectamente estructuradas. Esto es algo que ya se rompió desde el año pasado a esta fecha con las investigaciones que ya en su momento pusimos encima de la mesa de esos más de 230 geoglifos que se consiguieron descubrir, fotografiar desde el aire, de un tamaño gigantesco, en otra zona también de Brasil, la zona de Acre, en la zona del Xingu. Lo que vendría a demostrar que efectivamente aquí, al margen de pequeñas comunidades de pueblos de no contactados que nos saca de vez en cuando Funai, pues eso, ¿no?, con las lanzas amenazando a los helicópteros, pues posiblemente sí hubo una población algo más estructurada. De hecho, lo que viene a confirmar que allí se cultivó donde en teoría no se puede cultivar son los restos de tierra preta que se han encontrado en toda esta cuenca amazónica. La tierra preta, pues recordemos que son esa mezcla de huesos y carbón que hacían, ¿no?, los nativos de la zona, pues para aumentar los compuestos minerales de la tierra, y además le añadían cerámicas para airear la tierra. Es una tierra muy compacta, pues una forma de airearla y así poder sembrar. Esto es algo además que a ellos le ha llevado una cierta antigüedad por el hecho de que las comunidades indígenas hoy en día desconocen absolutamente esta técnica. Por lo tanto, nos remontamos a pueblos muy antiguos, posiblemente los que erigieron estos monumentos. Hay concretamente una de las piedras que mide 3 metros, que tiene un agujero de aproximadamente 30 centímetros de diámetro en su parte más alta, y que están esperando ya a este próximo 21 de diciembre porque están convencidos de que la luz se cuela por allí. Es decir, está hecho para observar el solsticio desde este lugar en plena Amazonía. Yo creo que es algo interesante. El primer explorador, el primer europeo que llegó, que dominó, que conquistó el Amazonas fue un extremeño, Francisco de Orellana. Es uno de los personajes que aparece en Lorenzo, y te lo pregunto porque hay varias cuestiones al respecto. En el foro me llama poderosamente la atención Paqui Benito, nos dice si se prevé presentación de tu libro, y es que en muy poquitas horas tienes nuevo trabajo, y Orellana es uno de los protagonistas, porque es la maldición de los faraones en libros cúpula, ¿no? Hombre, de los faraones no, de los exploradores. Para mí son casi faraones, en serio, sí, ¿no? La maldición de los faraones. Sí, estaría pensando yo, y lo repito, ¿no? Sí, lo repito. La maldición de los exploradores. Pero eso es porque me odias, ya empezamos, ¿no? Ya lo sabes, ¿no? Tú también a mí un poquito. Sí, pero bueno. Un poco solo. Bueno, pues sí, sale, hoy estamos el día 5 ya, ¿no? Sí. Pues mañana, el día 6, el martes 6, sale La maldición de los exploradores. Y bueno, pues son 10 biografías que yo creo que no van a dejar a nadie indiferente, pues de grandes personajes de todos los tiempos que siguieron sus sueños, que fueron en busca de esos paraísos perdidos, de esos lugares inexplorados, y que en la gran mayoría de las ocasiones o bien fracasaron o bien acabaron desapareciendo, incluso muriendo, ¿no?, en su intento. Y por supuesto, Orellana, ese hombre que dio nombre al Amazonas, que consiguió esa gesta tan tremenda como fue salir de allí vivo cuando Gonzalo Pizarro, el hermano del conquistador, el hermanastro del conquistador, con una expedición de más de 2.000 hombres y más de 4.000 cerdos, pues prácticamente volvieron solo 80 hombres y ningún cerdo. Y sin embargo, Orellana, pues sí consiguió llegar hasta la desembocadura del Amazonas, darle nombre en una de las épicas más importantes, más fascinantes de la historia. Es parte del libro, sí. La semana que hablaremos un poquito más del libro, de La maldición de los exploradores, que llegará el próximo martes a todas las librerías, publicado por el Grupo Planeta, por el sello Libros Cúpula. Bueno, nos detenemos en este momento, que son las 2 y 20 minutos, y nos vamos a situar en un lugar muy próximo a de donde es Lorenzo, Belmez. Allí hace 30 y cuántos años, 40 años ya se produce uno de los fenómenos que más ha dado que hablar, que sigue siendo polémico, esas caras que aparecen en una casa de Belmez de la Moraleda. Nadie las puede explicar, hay todo tipo de hipótesis, de teorías, pero lo que sí se puede asegurar es que se trata del fenómeno de estas características español más conocido en todo el mundo. Y desde entonces, una gran discusión, mucha gente a favor, mucha gente en contra. Quienes presentan pruebas en contra al final no son suficientemente sólidas para derribar todo lo que se ha creado durante estas 4 décadas a propósito de este misterio. Y ahí has estado, Manuel, en este verano has estado haciendo nuevas investigaciones y descubriendo nuevas cosas sobre uno de los enigmas clásicos de nuestro país. Bueno, este verano no hemos parado, hemos estado todo el verano de arriba para abajo. De hecho, escuchando ahora la noticia que comentaba Lorenzo, hace unos días estaba en Menorca viendo la cultura talayótica, las taulas, que también es un tema muy desconocido en España, y a mí me parece de los temas más fascinantes, más sorprendentes que tenemos en la arqueología española, y repito, muy poco conocido y muy misterioso también. A mí me sorprendió muchísimo, yo no las conocía hasta ahora, y hay piezas realmente sorprendentes que tienen poco que envidiar a estos megalitos. En cuanto a Belmez, tenéis sobre la mesa el último número del Ojo Crítico de este boletín que se dedica a publicar trabajos de investigación, y en este caso lo que publicamos son pinceladas, apuntes sobre el último viaje que hemos hecho a Belmez. Claro, el problema de Belmez, Bruno lo decía muy bien, hay probablemente tantos detractores como defensores de la naturaleza paranormal o fraudulenta del fenómeno, y muchas conjeturas, muchas hipótesis y muy pocas pruebas, tanto a favor como en contra. Evidentemente, conseguir pruebas empíricas a favor de un fenómeno paranormal es algo verdaderamente complicado. Lo que toca bastante las narices y llama poderosamente la atención es que tampoco se consigan pruebas para cerrar de una vez el tema demostrando que es un fraude. Y eso es lo que llevamos intentando 40 años, muchos de nosotros. Bueno, un poco menos, pero vamos, 40 años, aproximadamente 40 años y una semana más o menos debe hacer que apareció la primera de las imágenes en la antigua cara. No es en una casa, como decía Bruno, sino ya en dos, en realidad, porque la noticia que ha saltado durante los últimos días a todos los medios de comunicación es el desprecintado que se hizo el pasado día 18, si no me equivoco, 18 de agosto, en la nueva casa de, o en la casa de las nuevas caras de Belmez. Un precintado que se ejecutó en el mes de febrero, creo recordar que el 18 o el 14 de febrero pasado, por un grupo de investigadores de ahí, y que intentaba emular el precintado que se hizo en su día en la antigua Casa de las Caras. Yo creo que todo el mundo conoce, grosso modo, la historia de las caras de Belmez. En este viaje lo que hicimos fue solicitar un permiso del ayuntamiento, que por cierto nos trataron de maravilla. Habíamos tenido al alcalde hace unos días, bueno, hace ya algunos programas, anunciando la inauguración de ese museo, que se proyecte, que ha generado tantísima polémica y tan agria polémica. De hecho, en el ayuntamiento estaban bastante resentidos por las duras críticas que recibieron desde que se anunció ese proyecto, y la idea era sumergirnos en los archivos municipales para seguir rastreando documentos históricos sobre el origen del fenómeno en el año 72. Hemos encontrado algunas cosas muy interesantes que nos permiten, sí, cerrar algunos coletazos, algunos de los cabos sueltos que quedaban en esta historia. Hemos encontrado también algunos documentos históricos muy interesantes, cartas del alcalde de Belmez del año 72 a distintas personalidades, donde en primera persona y en un documento muy fresco de la época se comentan varios de los episodios más interesantes del fenómeno. Nos permite cerrar una de las polémicas, una de las cuestiones que argumentaban los detractores de Belmez en más ocasiones, era una supuesta comisión oficial encabezada por José Luis Jordán Peña, el autor, recordemos, del fraude ufológico más famoso de la historia, el asunto Humo, y que argumentaba que había dirigido una comisión oficial para el Ministerio de la Gobernación, que había ya demostrado el fraude en su momento. Él aseguraba haber colocado micrófonos ocultos en la Casa de las Caras. Bueno, en base a los documentos que hemos localizado ahora, se reafirma la conclusión que ya habían señalado investigadores como José Juan Montejo o como Juanjo Sánchez Oro, de que Jordán Peña mentía, porque en el momento en que Jordán Peña, según estas cartas de la alcaldía de Belmez, visitó el pueblo de Belmez en febrero de 1972, el ministro de la Gobernación, que supuestamente había encargado el informe y a quien Jordán Peña decía que había entregado en mano dicho informe, llevaba muerto 8 meses. En aquella época el ministro de la Gobernación era Tomás Garicano Goñi y no Camilo Alonso Vega, como afirmaba Jordán Peña. Este tipo de cosas. Bueno, él dice que se lo entregó en la mano, pero no dice si estaba vivo cuando se lo dio. Sí, pues habrá exhumado el cuerpo para poder entregarlo en mano el informe. Jordán Peña se ha cubierto de gloria en los últimos años, ¿eh? Sí, era un personaje clásico, importantísimo en todos estos temas, y es y muy seguido y muy respetado. Sí, sí. Y en 10, 15 años todo lo que hizo se ha caído. Es una pena que existan este tipo de personajes dentro de este mundillo, ¿eh? Cada vez que abre la boca se cubre de gloria. De todas formas, Manuel, sí, sí. Un solo detalle, ¿no? Esta comisión, cuando supuestamente se llevó a cabo años después, nosotros fuimos buscando uno por uno los miembros de esa comisión, la gente que había participado, ¿no? Desde los químicos, sí, los analistas de mortero, fotógrafos, pintores. Y cuando conseguimos localizar a los que seguían vivos, nos dijeron textualmente que fue una excursión. Fue una excursión. Es decir, sí, sí, que ellos fueron allí porque les llamaron, venga, a ver tu opinión. Se comieron, algunos decían, yo fui, me comí un bocadillo de queso porque es que el bar estaba agotado. O sea, no había chorizo, no había jamón, no había nada. Es decir, tanta gente era la que iba que agotaban existencias. Pero de comisión, nada. De hecho, de nada. Nunca existe. Hay una crónica, quiero recordar, en el boletín de Eridani de esa excursión. Sí. De esa excursión que se hizo. Que se califica así. Pero nunca apareció el informe que él afirmaba. Pero es que ahora lo que ya podemos decir es que ese informe, desde luego, no fue un informe oficial que se le entregase al ministro de la Gobernación, a pesar de que hay personajes como Juan José Benítez que afirman haber visto un informe del Ministerio de la Gobernación sobre Belmez, que no hemos que no se ha localizado, pero desde luego no se entregó a este ministro en el año 72, es que sí, porque llevaba muerto. Pues mira, aquí localizamos en los archivos, en la hemeroteca del ABC, la noticia sobre el sepelio de Camilo Alonso Vega, que está publicada, pues eso, varios meses por aquí tengo la fecha, el 3 de julio de 1971. O sea, varios meses antes, desde luego, de que Jordán Peña hubiese pisado Belmez y hubiese hecho ningún tipo de informe sobre cuya existencia yo dudo bastante. Pero este tipo de cosas, el poder aportar pruebas documentales concretas para apoyar o desmentir una información, es algo muy difícil de conseguir en el tema de Belmez. Lo estábamos discutiendo mucho Lorenzo y yo, porque demostrar un fenómeno paranormal, desde luego, es muy complicado, ya por una cuestión puramente etimológica, y evidentemente demostrar un supuesto fenómeno como unas teleplastias con psicofonías o con medios, con otros elementos paranormales que también son más que debatibles, pues no es muy racional, por ahí no vamos bien. Y Ranti daba $1,000,000, ¿no?, al que demostrara un fenómeno paranormal. Pues claro, pero no vas a demostrar un fenómeno paranormal con otro fenómeno paranormal. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Lo que realmente llama la atención poderosamente es que tampoco se pueda demostrar lo contrario. Y llevamos mucho tiempo intentándolo. E incluso en este último viaje, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la persona que todo el mundo señala como el autor del fraude original, de las primeras imágenes, que desde luego no ha confesado nada, nunca se ha podido demostrar a nivel, digamos, policial o judicial, que sea el autor de ese fraude, y mientras él no lo confiese, pues es realmente complicado. Todo eso en cuanto a las caras originales, que yo volví a estar ahora en la casa después de la muerte de María. La verdad es que no tiene nada que ver la situación actual con lo que ocurría en la época de María. Todas las imágenes originales, todas han desaparecido, salvo una que está, un rostro femenino, tú lo recordarás, Loren, a la entrada, en el pequeño pasillo, sí, justo enfrente de la puerta de acceso al salón. Es el único de la época antigua que permanece, y los dos que fueron recortados, picados de la pared, que están en el resquicio del fogón e incrustados en la pared, son los únicos que conservan. Todos los demás han desaparecido, y por mucho que la familia ahora intenta mostrarte nuevas imágenes y demás, en mi humilde opinión no tienen nada que ver con las imágenes que nosotros hemos visto en los años 80 o 90 y que existían en los años 70. ¿Se ha descubierto cuál fue la causa de la peste negra, Jesús Callejo? Bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Faltaba como la confirmación científica. Es decir, que científicos e investigadores de universidades de Canadá y Alemania lograron identificar la cepa particular que causó esta enfermedad. Estamos hablando de la peste bubónica, de la muerte negra, en fin, de lo que era la famosa peste que diezmó la población europea en muy pocos años. En solo 5 años, entre 1348 y 1353, se cargaron, si somos optimistas, unos 30 millones de personas, si somos pesimistas, porque hay investigaciones para todos los gustos, casi 100 millones de personas en toda Europa. Se habla de, como mínimo, un tercio de la población. Es decir, la mayor matanza que se ha hecho en la historia no la ha perpetrado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, ni siquiera la Gladius, la famosa espada romana, sino los virus y las bacterias, en este caso una bacteria, la Yersinia pestis. Y esta es, el nombre ya lo sabíamos, es decir, se sabía perfectamente cómo se transmitió la enfermedad, no lo sabían en la época, en la Baja Edad Media, cuando ocurre lo de la peste bubónica, no se sabía lo que podía pasar, y eso pues generó mucha incertidumbre, se pensaba que era una maldición divina, se echó la culpa a todo el mundo, empezando por los gatos, casi diezman toda la población de gatos, y más si eran negros, porque pensaban que formaban parte de la brujería. Luego se echó la culpa a los judíos, se echó la culpa a las mujeres, se echó la culpa a los leprosos, o sea, no sabían a qué echar la culpa, y la culpa la tenía las pulgas, que es la que transmitían la bacteria, la Yersinia pestis, y lógicamente a través de la pulga pues entraba en las ratas, y las ratas es lo que propagó la enfermedad en todos los lugares. Entonces se sabía, ¿no?, un poco que era la bacteria asesina, la Yersinia pestis. Lo que faltaba era un poco la confirmación definitiva, y esa confirmación definitiva viene porque estos investigadores de Canadá y Alemania lo que han hecho es examinar unos cuantos esqueletos medievales encontrados en el cementerio de Londres, han buscado diversas muestras de ADN y efectivamente la han cotejado, y se dieron cuenta que la gente que murió en Londres en esa época murió por la peste bubónica, por esta muerte negra, y que la causante era la bacteria Yersinia pestis. Entonces ha quedado ya un poco confirmado lo que sí se sabía, pero era como la prueba definitiva de cómo se originó. Luego sabemos un poco cómo ocurrió. Además, esto venía de Kafa, en fin, de una localidad que ahora se llama Teodosia, que está en Crimea, en lo que es Ucrania, en fin, en el Mar Negro. Y ahí lo trajeron los mongoles, llamados los tártaros, porque incluso lanzaban, en el sitio que hacían los cristianos, lanzaban cadáveres infectados, pensando que con eso se iban a contaminar. La peste bubónica no se contamina de cuerpo a cuerpo, lo contaminas por la bacteria, es decir, el momento que entras en contacto con la bacteria. Y lo, para que en aquella época no se sabía, pero los barcos que llegaron a Venecia, a Génova, en fin, a las distintas ciudades de estado, pues son los que contaminaron todo aquello. ¿Pero las pulgas no pican también a veces a los humanos? Claro, entonces lo que hacían era, o bien a través de las pulgas, pero muchas veces, estamos hablando de una época donde la higiene brillaba por su ausencia. Entonces tú convivías con las ratas igual que convivías con los perros y los gatos. Entonces se sabe que a través de las portadoras de esas pulgas eran las ratas. Y a su vez eran portadoras evidentemente de la bacteria. Entonces con el contacto directo con las ratas, que era mucho más fácil que con la propia pulga, es como se empezaron a contaminar. O sea, el momento que tú tocabas, porque la gente cogía las ratas, algunas veces hasta se las comían en épocas de hambruna, ¿no? Pero el momento que tú la tocabas, automáticamente estabas contaminado. Pero claro, no se sabía por dónde venía esa contaminación y se pensaba que, bueno, pues era pues, por una serie de, ya digo, de maldición divina. Y se cargaron muchísimos gatos pensando que eran ellos los transmisores. Y indirectamente estaban fomentando más la peste, la enfermedad, la pandemia. ¿Por qué? Porque al cargarse a los gatos eran los que se comían a las ratas y era la rata común. Además, la rata negra era la que más transmitía esta pulga. En aquella época se desconocía totalmente. Ya digo que el que se haya identificado a la culpable de la peste negra con esta bacteria, hace años que ya se sabe, pues alguna vez yo ya lo he escrito en algún artículo, pero bueno, es un poco como la confirmación definitiva de que esta investigación realizada por estas dos universidades con este cementerio medieval de Londres, pues ha quedado de una forma clara que no era otra cepa. Ojo, no se ha erradicado, ¿eh? Todavía hay gente que muere por peste. Es decir, hay unas 2.000 muertes anuales en todo el mundo que se sigue produciendo por la Yersinia pestis, o sea que todavía sigue dando que hablar, lo que pasa que evidentemente ya no es una pandemia, ya no ha matado a tanta gente, porque aquello fue una desolación absoluta, no solo fue en Europa, también ocurrió en el norte de África y también ocurrió en Asia. Es decir, si sumáramos todas las víctimas, poniendo que solo en Europa murieran 50 millones de personas, se cargó a 100 millones de personas. Decir, más que la guerra mundial, mucho más que la guerra mundial. Incluso en una época con mucha menor población. Con menos población, claro. Ya te digo, un tercio de la población europea como mínimo desapareció. Eso. O sea, lo que podemos decir que fue una de las mayores catástrofes. Sí, sin ninguna duda. A nivel demográfico, a todos los niveles, de los 2.000 años, ¿no? Que, sin ninguna duda. De este periodo de historia. De la Porque historia, ¿no? Ninguna guerra medieval causaba, bueno, las medievales como mucho que te causaban 2.000 víctimas. La mayoría de la gente huía o caía prisionera. Es decir, y la guerra mundial, hay un gran baile de cifras, pero 50, 60, 70 millones. La segunda guerra mundial y fue una barbaridad. Exacto, así, sí. ¿No? Y si juntáramos a mejor las dos guerras, pues podía pasar de los 100 millones. Pero, ya te digo, como epidemia, es decir, como la mayor mortandad que se tiene constancia, incluso mucho más mayores mortandades que los mongoles, que también hicieron algunas de las racias más tenebrosas en aquella época, y estamos hablando también del siglo XIV, donde pudieron morir hasta 10 o 15 millones de personas. O sea, que se sabe muy poco porque, como ocurría en el lejano oriente, pues prácticamente en Europa no llegaban noticias, pero hubo auténticas matanzas. En este caso, la Yersinia pestis es la bacteria que diezmó la población. Bueno, a raíz de la peste se generaron obras literarias. Sabes que la más conocida es la de el Decameron, de Boccaccio. Cuando se reúne una serie de jóvenes, precisamente como piensan que la muerte es inminente, pues hacen un carpe diem en particular, empiezan a contar cuentos eróticos y en algunos casos pues poniéndoles en práctica. No, influyó prácticamente en todas las facetas del arte, ¿no? Tenemos ahí el Ars Moriendi, ¿no? Que era ese gusto por lo macabro en el que prácticamente cualquier obra se vestía de esqueletos. Claro, ¿no? La danza de la muerte. Claro. Es decir, ocurrió lo que se... Algo, un efecto muy muy llamativo, ¿no? En la época esta de religiosidad que había en la Edad Media. Por una parte, que la muerte era inminente y que tú no la podías controlar y que podías morir al día siguiente y no sabías por qué. Es decir, ningún médico era capaz de curarte. Se hacían muchas sangrías, pero al final acababas muriendo. Se llamaba peste bubónica precisamente por los bubones que te hacían en el cuerpo. Entonces lo que hacían era sajarlos y, bueno, expandías mucho más la enfermedad, ¿no? Y por otra parte, se dio un canto a la vida. Es decir, dice, bueno, como la muerte es inminente, pues vamos a disfrutar de la vida, vamos a disfrutar del momento. Un poco lo que pasó después del año 1000, cuando se pensaba que el apocalipsis pues estaba al caer, y cuando vieron que llegó el 1 de enero del año 1000 y no había pasado nada, dice, bueno, pues vamos a disfrutar. Y entonces hubo un renacimiento. Fíjate que a raíz de la peste es cuando se vuelve otra vez a repoblar las ciudades, y al poco tiempo, es decir, en el año... casi en el 1500, es decir, cuando ya está finalizando la Edad Media, había poblaciones que tenían más de 200.000 habitantes. Estoy hablando de Constantinopla, estoy hablando de Roma. Es decir, lugares donde la población que había sido diezmada pues prácticamente un siglo antes, se reprodujo con una rapidez tremenda, es decir, se empezó a procrear con una fruición tremenda. Que por cierto también, se habla siempre de las poblaciones mayoritarias que había en Europa, pero por ejemplo no se había descubierto todavía, ¿no? Pero Teotihuacán, una de las grandes ciudadelas, una de las grandes ciudades a 45 kilómetros al noreste de México, Distrito Federal, en aquella época esa población, Teotihuacán, tenía 200.000 habitantes, es decir, que estamos hablando de 22 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de unas poblaciones que se equiparaba a una densidad demográfica igual que la que podía tener Constantinopla o Roma en aquella época, ¿no? ¿Para qué? Y también, por cierto, las mayores matanzas que ocurrieron en Sudamérica no fueron por los conquistadores españoles, sino precisamente fue por las enfermedades, por los virus y las bacterias. Siempre han sido esos los grandes enemigos de la humanidad y siguen siéndolo. Por y cierto. Por los sacrificios, porque si tú vas a Teotihuacán y haces un poco, es una búsqueda, ¿no?, de la cantidad de cuerpos que se han encontrado, por ejemplo, alrededor de la pirámide del Sol o del templo de Quetzalcóatl, posiblemente más alrededor de Quetzalcóatl, pues te puedes hacer a la idea de que hay fosas en las que hay enterrados 4.000 cuerpos, 8.000 cuerpos, 20.000 cuerpos, al punto de que en los días grandes de Teotihuacán las crónicas decían que se llegaban a sacrificar, no en un día, sino en un periodo de tiempo que correspondía a esa festividad, hasta 100.000 personas. Es que estamos hablando de una auténtica barbaridad. No, pero yo creo que eso era mentira. Los cronistas, eso es como los exagerados. Pero cuando hablan de las guerras de la Reconquista, que te decía que mataron a 200.000 musulmanes y tal, era imposible porque no había esa población para... Y en aquella época, ya te digo, sí, Teotihuacán... Bueno, había que preguntarse 200... si hubo reconquistas. Bueno... que es un poco un mito. No, y lo que sí tienes modo, es, ¿no?, que esas fosas comunes... Es una palabra que se designa pues para los prácticamente 800 años de intentar recuperar un territorio que se perdió en dos meses. O sea, porque después de Guadalete, aquello fue una especie de paseo triunfal de Tariq y compañía. O sea, en dos años prácticamente estaba la península. Pero me refiero que evidentemente en esos 800 años quienes empezaron no tenían el mismo plan de quienes acabaron. Es una sucesión de combates que con el paso del tiempo, claro, y de guerras separadas por decenas de años o cientos, que con el paso del tiempo, bueno, pues se ha agrupado dentro de la Reconquista, pero nadie inició, vamos a empezar la Reconquista hasta que lleguemos a la Granada. No, surge, pues eso, la batalla de Covadonga, a partir de ahí surge el primer reino incipiente de Asturias, a partir de ahí surge ya después el reino de León, el reino de Castilla, es decir, son pequeños reinos de taifas, a la vez que también en la zona musulmana, claro, cuando se habla de la zona musulmana y sobre todo en el mayor esplendor, que era el Califato de Córdoba, no estaba solo resumido en Córdoba, es decir, el Califato de Córdoba llegaba hasta Aragón. ¿Por qué? Porque donde estaban los reinos cristianos era de Aragón para arriba, es decir, donde estaban ahí un poco pues en lo que era todo lo que era Asturias, parte de León y todo lo que era un poco el reino de Aragón y el condado de Cataluña. Todo lo demás era el califato, y la reconquista es una de las palabras que es verdad que a lo mejor no designa correctamente, porque hablar de reconquista durante 800 años, claro, pues eran muy torpes las tropas cristianas. Sí, muy lentos, muy lentos. Por cierto, que hay varias consultas, varias preguntas, que a propósito de la información que nos ha contado Manuel sobre su investigación en Belmez, dice, bueno, pues una vez descubierto eso, una vez aportadas estas nuevas piezas, y os invito un poquito a Jesús y también por supuesto a Lorenzo y a Manuel, ¿esto qué aporta a la resolución del enigma? Pues poco, porque es un tema realmente incómodo. A mí me parece muy incómodo el tema de Belmez. Porque nos gustaría poder cerrarlo, darle carpetazo una vez, de una manera o de otra, en un sentido u otro. Pero es muy complicado intentar conseguir una... Yo le estaba comentando antes con Lorenzo en su día, Manolo Gómez Ruiz y yo intentamos simplemente diseñar los protocolos para hacer un análisis químico a doble ciego en la cara antigua con un registro notarial y demás, y nos tiramos un año y pico buscando los pros y los contras basándonos en los trabajos anteriores. Se han hecho varios análisis, se han hecho muchos análisis en la casa antigua, también en la casa nueva, pero sobre todo en la casa antigua, y siempre fallaba la cadena de custodia, siempre había algunos cabos sueltos que desde un punto de vista exclusivamente escéptico pues podías cargarte la validez empírica y objetiva de esos análisis. Es muy complicado conseguir que un laboratorio, que una universidad te valide, y esta es una conversación que yo he tenido en varios casos, en varias ocasiones con científicos, con profesores de universidad, que una universidad te firme un informe químico o físico, del tipo que sea, para validar un fenómeno paranormal es muy complicado. Un científico es mucho más fácil que te firme, que facilite su nombre o su firma en un análisis de estos temas cuando se trata de certificar un fraude, cuando se ha descubierto que es un fraude. Eso no mancha ningún expediente académico. Pero que un científico apoye con su currículum, con su hoja de servicios, un caso paranormal o identificable, en el fondo es que es una demostración de incompetencia, porque lo que tiene que hacer un científico es descubrir las causas. Claro, pero eso es complicado. Es muy complicado. Claro, pero ellos sí te pueden firmar lo que están analizando. Sí, pero ahí hay un segundo problema, y es que nosotros pensamos que era mucho más sencillo, que si conseguíamos contratar, en su caso era el notario de Huelma, que es el que está más cerca de Belmez, es el que se ha utilizado ahora, la notario que se ha utilizado ahora en el precintado que se abrió hace unos días, nos cediera a contratarlo, llevarlo a Belmez, hacer una serie de muestras en tres partes de la casa, a doble ciego, que solamente el notario controlase, y el laboratorio que va a recibir las muestras, de dónde provenía cada una de las tomas y demás. Y claro, luego nos decían los químicos que el problema es que ellos pueden hacer un análisis de esas muestras y bueno, certificar que no hay pintura, que no hay un oxidante químico, pero es que hay otras muchas formas de conseguir un trazado o un dibujo que no son a través de una pintura convencional, y eso implicaría análisis distintos. Cada análisis químico cuesta una pasta. Claro que alguien no. Tiene que pagar, y esto no lo va a hacer una universidad, esto lo tienes que hacer tú, lo tiene que hacer cuando se habla de estos temas, muchas veces con una alegría y con una facilidad, bueno, ¿y por qué no se analiza? Bueno, ¿y quién paga eso? O sea, nosotros, cuando no se trata solamente de la investigación, de desplazarte a lugares, que todo esto, la investigación cuesta mucho dinero. Y evidentemente las universidades tienen cosas mucho más importantes que hacer, yo lo entiendo, que dedicarse a analizar las caras de Belmez o el ovni de San Apapucio o el fantasma de Italia. Y por esto en estos temas avanzamos tampoco, es muy complicado. La investigación es muy cara y evidentemente no existen estamentos oficiales, ni como ocurre en otros países, becas de investigación. Sí existen, la MUFON, por ejemplo, tiene una beca, la Société Physique Cartesienne tiene una beca, además España ha recibido una beca, se está haciendo una investigación sobre psicofonías becada por la SPR, pero es muy difícil conseguir apoyos para este tipo de investigaciones. Por eso estamos como estamos, claro, con la grabadora, la cámara de fotos y este tipo de cosas. De todas formas, cuando se habla de esta investigación nueva, se está haciendo referencia a la nueva investigación que se ha hecho en la casa nueva de las caras, no en la vieja. Que no tiene nada que ver con... Es que estamos hablando de que en la casa vieja, voy a permitirme el lujo de decir en la auténtica, y con esto yo creo que ya digo bastante, en la casa auténtica de las caras, desde mi punto de vista, no se hace una investigación seria desde prácticamente finales de los 70. Posteriormente ha habido muy buena voluntad, muy buenos investigadores, pero que no han contado con el apoyo suficiente para poder llevar a cabo sus pesquisas. Evidentemente se han tomado muestras, se han hecho análisis en laboratorios, pero todo privado. Y lo que dice Manuel, ahí no se ha dicho, ese análisis jamás ha dicho, estas caras son paranormales, lo que sale ahí es un fantasma, no. Lo que te están diciendo es precisamente eso. No hay condensación suficiente de hierro para que se conforme la cara, o no tenemos elementos pictóricos que nos lleven a pensar que esto ha sido manipulado, y ya está. Pero prácticamente es una conclusión privada. Tú cuando ves el informe lo que ves son números, ves datos y nada más. Sí hay testimonios, evidentemente, y a mí uno de los testimonios quizás pues más serios a este nivel es el del primer precinto que se hace en la Casa de las Caras, que lo hace Antonio Palacios Luque, por aquel entonces notario de Huelma. Nosotros tuvimos oportunidad de entrevistar a este señor. Este señor precintó la casa durante aproximadamente 2 meses y medio. Y él, en la entrevista, evidentemente no en el acta notarial, en el protocolo notarial que levantó a posteriori, sino a nivel personal, nos dijo, efectivamente, cuando yo levanté aquello, allí donde antes podía haber 2, 3 caras, de repente había 16 o 17. Y el hombre además nos confirmaba, bastante asustado, que él prácticamente tuvo que salir corriendo de allí. Es decir, estamos hablando de un testimonio personal, pero que eso no valida una investigación, no valida, en definitiva, pues la conclusión a la que se puede llegar, ni a nivel paranormal, ni a nivel sociológico, ni a nivel, por supuesto, pues de pura investigación científica. ¿Y a ti qué te parece lo del nuevo precintado? Me parece que tienen muy buena voluntad los investigadores que lo han realizado. Lo que pasa es que yo ya lo llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo. Es decir, la primera cara, supuesta primera cara que aparece en la nueva Casa de las Caras es hace 6 años, creo recordar, 6 o 7, en el 2004, septiembre de 2004. Y yo estoy firmemente convencido de que los investigadores que fueron allí fueron sometidos inconscientemente a un fraude, no por parte de los habitantes de la casa, no por parte de los propios investigadores, sino de otra serie de personas que, bueno, pues que cuando llegue el momento saldrán. Cuando llegue el momento saldrán. Entonces, lo que se está haciendo a posteriori es poner muy buena voluntad. El precinto que se acaba de realizar se ha hecho con muy buena voluntad, con el esfuerzo y además con el dinero de estos investigadores, que no les ha apoyado nadie, es decir, a nivel de institución. Pero es que se está buscando, pues, donde no hay. Sí, hombre. Evidentemente, quien conoce el tema, quien ha visto las imágenes de una casa y de otra, pues puede opinar. Yo no había estado nunca, es la primera vez que visito la casa nueva. ¿Y qué opinas, Manuel? No, nada que ver con la casa antigua, desde luego. Encanta. Yo solamente conocí a Ana, una de las dos hermanas, que son una mujer esas encantadora, desde luego, con muy buena voluntad, como tú muy bien dices, con su bastoncillo, buscando, enseñándote ahí las manchas en el suelo y en las paredes, ojo, ojo, nariz, boca, pero bueno, hay que echarle muy buena voluntad, sobre todo si conoces las imágenes y si has tenido la oportunidad de ver las imágenes, los rostros, los cuerpos, mucho más currados, desde luego. Quien hizo las imágenes en la casa antigua se lo curró mucho más, sí, sí. Están mucho más definidas. Era mejor pintor, efectivamente. O sea, que hubo un pintor, estáis diciendo. Siempre, hombre, en su momento se acusó a un pintor de haber hecho las primeras caras. Lo que pasa es que posteriormente se demostró que este pintor, que realmente existe y que, bueno, pues que está ahí, pues en el momento en el que aparecen las primeras caras, que es no está ahí, está fuera de España, no está nada, en otro país. Bueno, sí, pero decir, anda que no lleva rato, que te veo a la brocha. No, me refiero pues precisamente en el momento en el que aparecen las primeras caras no estaba allí, no estaba en Belmez. Se demostró posteriormente que se encontraba en otra localidad andaluza y que, por supuesto, pues que desde ese mismo momento ya no tenía nada que ver con el fenómeno de Belmez. Hay una historia, Manuel, hay una historia humana deliciosa, una historia de la gente que hemos ido mucho tiempo y conocemos a los personajes de la casa antigua, de la casa nueva. Hay una historia humana, una historia rural de vivencias, de envidias, de rivalidades alucinante, que algún día alguien escribirá otra historia sociológica, sí. Otra sociología del milagro de Belmez, que podría ser un volumen tan grueso como el que se hizo en su día, porque hay historias fascinantes. Decía que rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico a la que podéis dirigir en vuestras consultas. Silvia Casasola. Pues mira, tenemos a Paco, que vio un reportaje en un diario del templo egipcio donde murió y se supone se le dio sepultura a Cleopatra y Marco Antonio. Si lo habéis visto, ¿qué opináis? No he visto el documental, pero bueno, ya está localizado, se sabe qué templo es, que está muy cerca de Alejandría, y por ahí van todas las pesquisas precisamente para que se descubra o se dé a conocer en breve el hallazgo de los dos cuerpos, ¿no? El de Marco Antonio y el de Cleopatra. Pero el documental no lo he visto y todavía quedan las dudas de si realmente los cuerpos que pueden aparecer ahí son los de ellos, ¿no? Porque no está totalmente confirmado. Una cosa es que se sepa que ahí fueron enterrados, otra cosa es que ahí todavía sigan. Casi todas las temporadas, al comenzar en los primeros programas, nos hacemos una previsión de las informaciones, noticias que por una u por otra razón sabemos que pueden surgir a lo largo de los siguientes meses. Lo de esa tumba, lo llevamos diciendo más de 10 claro, años. Claro, cuando tarda tanto en salir la noticia, a mí me hace sospechar bastante. Porque ya sabéis un poco cómo manejaba, ¿no?, todo tipo de noticias, pues el que fue el antiguo exministro, Zahi Hawass, y sabemos... No, pero ahí sigue, ¿no? Sí, de ministro. Ha vuelto, vuelto. Sí, sí, sí. Pues vuelve y le es como el Guadiana. Claro, sí. Hace muy poco sale una noticia de que la habían vuelto a destituir. O sea que se ve que debe tener información para que no lo vaya alargando. Le prefiere tener cerca. Saca los expedientes. En cuanto haya elecciones en Egipto, y que finalmente tendrán lugar, bueno, pues Zahi Hawass tendrá el mismo destino, el faraón, ese sí era el faraón. Ese sí que es el faraón. Ese es el faraón. Ese sí era el faraón, el hombre que dirigía toda la arqueología y toda la búsqueda del pasado de la civilización del Nilo. Tendrá, afortunadamente, el mismo destino, que será, bueno, pues la justicia, seguramente, de todo el antiguo gobierno. Mira que lo dudo. Bueno, veremos. Te apuesto a que ahora mismo, comienzo de temporada, que si hay elecciones en Egipto, que yo creo que van a ser dentro de muy poco tiempo, Zahi Hawass acabará ocupando un puesto muy importante. Bueno, pues entonces ir a la porra, a la revolución. Bueno, pues es, ¿qué le vamos a hacer? Hombre, hacía bien su es trabajo. Es el signo de las revoluciones. Hawass hacía bien su trabajo, que es fomentar el turismo a Egipto. O sea, eso es irreprochable. Lo fomentó, y estoy muy de acuerdo con la reflexión que ha hecho. Sí, pero bueno, le podía haber beneficiado en algo a la población. Yo estoy muy de acuerdo con la reflexión que ha hecho Jesús, que tiene miga. Conociendo a Hawass y cómo gestiona la información, si realmente se hubiese descubierto, este era un momento muy oportuno para un gran descubrimiento arqueológico. Pero es que fíjate, Manuel, es que hace menos de un año, hace unos meses, ya precisamente aquí en España, en una rueda de prensa, se atrevió a decir que posiblemente dentro de Keops existiera esa cámara secreta tan buscada por grandes instituciones, y hace muy poquito tiempo se metió otro pequeño robot, el Jedi, ¿no? Diedi se metió por ese canal sur de la Cámara de la Reina, hizo con un trépano un agujero y se dio cuenta de que detrás había una serie de extraños jeroglíficos, ¿no? Esa es la conclusión a la que se llegó. y que este hombre de repente salga diciendo, es posible que dentro de la pirámide se encuentre la cámara secreta y que encontremos el ajuar funerario completo de Keops, a mí es que me sorprende. Es que ahí posiblemente sí que estemos, no sé si ante el gran descubrimiento de este año, del siguiente, o si está dosificando qué sacar primero, si Keops o Cleopatra, pero que este hombre diga eso, es que yo digo lo de siempre, es que Hawass no da puntada sin hilo, ¿eh? A mí hace muchos años me dijo que él intuía que se iba a encontrar dentro de ese túnel, de ese mismo túnel, una cámara con el libro de Keops, y hace muchos años, y es un poco una película por fascículos, ¿no? Que hemos dicho que es un gran gestor de esa información, claro. Creo que evidentemente hay mucha más información en Egipto de la que trasciende a los medios de comunicación, y trasciende cuando tiene que trascender, en momentos muy concretos. Más cuestiones, Silvia. Pues dice Sergio que, animado por desafíos a la historia de Lorenzo, que ha estado leyendo material de José Antonio del Busto y que parece que tiene muy clara la presencia de elementos incas en la isla de Pascua. Si es así, ¿cómo pudieron llegar? ¿Estamos infravalorando acaso su capacidad de navegación? Y dice que conste que le ha llamado poderosamente la atención. Pues efectivamente, es que estamos minusvalorando no solo al Inca, sino en general a ese hombre del pasado, y especialmente el hombre precolombino, ¿no? El hombre americano de aquel tiempo, porque si es lo de siempre, si es que solo hay que contemplar los ajus funerarios, las plataformas más antiguas que hay en Isla de Pascua, pues para que nuestros oyentes hagan una idea, seguramente casi todos lo sabrán, pero estos ajus son esas plataformas sobre las que se colocaron los Moai. Pues bien, el tipo, la estructura, la traza de esas plataformas, la colocación de la piedra es exactamente igual a la que encontramos, por ejemplo, en la calle Atún Rumiyoc en el Cuzco. Es decir, es que el ensamblaje de piedra del Inca es muy particular. Es muy difícil decir, no es que se parece, no, es que si es igual, es igual, y en el caso de Pascua es igual. Hay otra serie de elementos que llaman poderosamente la atención, como por ejemplo, lo voy a repetir, Tepito Hotehenua, que es el nombre de Pascua en Rapa Nui, significa el ombligo del mundo. Para los incas, Cuzco, la capital de Tlahuantinsuyo, también era el ombligo del mundo. ¿Que pudieran navegar? Pues si es que ya lo demostró Thor Heyerdahl, utilizando exactamente los mismos elementos, construyendo sus balsas de Totora con elementos que venían desde el altiplano, desde el Titicaca, y con otros elementos que consiguió en otras zonas de Perú. Y consiguió meter hizo más de 7.000 kilómetros hasta que se estrelló literalmente contra el archipiélago de Rarora. Sí, algo así, más o menos así se dice. Pero es que acabó prácticamente con la barca deshaciéndose, ¿no? Pero consiguió demostrar que efectivamente, con una barca de junco, que es con lo que podía, la tecnología con la que podía contar el Inca, pues prácticamente se podía llegar muy lejos, ¿no? Pascua está a 3.500 kilómetros de Chile y a 4.000 kilómetros de las costas de Tahití. Si uno consigue hacer más de 7.000 kilómetros, aunque sea dando bandazos por el océano, puede llegar a Pascua. Y luego Pablo, pues por lo visto, en un artículo ha leído que se desmonta el misterio del mapa del Piri Reis, en el cual aparece la Antártida, si le das credibilidad. La página, por lo visto, que está manejando se llama meneame.net. Pero no ha aparecido en esa página, eso es un gestor de noticias, y no es que esa página haya elaborado esa noticia, sino que alguien la ha colocado ahí, y cuanto más meneos, pues más se sube. Claro, también es que más sube, siendo que mejor dicho. Es lo que tiene el meneo. Pues lo cual es que el Piri Reis, a ver, todo tipo de misterios. Yo no doy puntadas sin hilo mente tampoco. Sucia, mente sucia. Qué tertulia. Tal subida de tono. Todos los misterios recurrentes, y el mapa del Piri Reis es uno de ellos, igual que muchos de los OPAR que hemos tratado aquí, tiene sus defensores y sus detractores. Recurrentes también. Claro, recurrentes. Hay unas cosas que son evidentes, es decir, hay cosas que llaman la atención porque son anomalías, pero luego hay otras personas que intentan explicar aquello. Es decir, cuando te dicen que eso es la Antártida y por lo tanto no puede describirse en el Piri Reis porque la Antártida se descubre oficialmente en el año 1818, pues siempre habrá alguno que te dirá, como eso no puede ser la Antártida, pues es otra cosa, que puede ser por la parte final del continente sudamericano. Si al final aparecen determinadas cosas que no se había descubierto oficialmente en la época que se confecciona el Piri Reis en 1513, más de uno te dirá que se desmonta la historia por esto y por esto y por esto. Algo parecido pasó con el mapa de Vinlandia, ¿sabéis? Que es donde sería el primer mapa oficial donde aparece recogido las costas de Norteamérica y la prueba documental de que los vikingos habían llegado, como no, en el año 1000, alrededor del año 1000, a América, muchísimo antes que Colón y muchísimo antes que otros. Y luego se empezó a decir que no tenía nada que ver, un mapa que está en la Universidad de Yale, porque la tinta que se había utilizado tenía titanio, por lo tanto era una falsificación actual. Luego han demostrado que esa no era titanio, sino que era otro tipo de sustancia que sí podía existir en el siglo XV. Es decir, que son enigmas recurrentes, que hay algunos que sí quedan totalmente zanjados como fraudes, y algunos de ellos los hemos descrito aquí, y otros pues que seguirán teniendo sus defensores y detractores. Pervigracia, pues el Voynich, por ejemplo, el manuscrito del Voynich. ¿Cuántas veces ha dicho que era falso? ¿Cuántas veces ha dicho que sigue desafiando la mente de cualquier científico y cualquier matemático? Pues con el Pirineo va a ocurrir más veces. Más corridos. Y hablando de, pues en ocasiones, del Vaticano y el Papado, pues bueno, Lobsip dice que quiere saber vuestra opinión sobre el Papa español Borgia, si de verdad fue una fuente tal de corrupción y maleficio, o si también a la par pudo aportar desarrollo y mejora a la Roma de la época. Y al mundo. Hay quien dice que al mundo, independientemente de que fuera un hombre bastante particular, no él, sino es que toda su una familia. Cosa no implica, no quita la otra. Claro, pero ahí tenemos esas tesis, ¿no?, que defienden que si no llega a estar el Papa Borgia en ese momento, pues Colón no hubiera ido a América y no se hubiera producido ese gran descubrimiento, para muchos ya redescubrimiento de América, con lo cual la contribución en este caso del Papa Borgia en unión con Fernando el Católico, pues parece ser que fue fundamental para que se llevara a cabo esta expedición más o menos dirigida. Y Rafa dice si los testigos de Jehová para ti se les puede calificar de secta. Para mí sí, absolutamente. No así para ni para el Ministerio del Interior ni para la Asociación en España de Entidades Religiosas, porque en su día consiguieron, igual que Cienciología, consiguió entrar en ese registro de entidades religiosas, por lo tanto calificarlos de secta, pues bueno, puede acarrear acciones legales y demás por su parte, porque están reconocidos como una iglesia más, pero en mi opinión absolutamente sí, por supuesto que pueden ser considerados una secta, incluso una secta destructiva. Y por último, el vídeo de Megalodón o del tiburón blanco prehistórico, fraude, que por lo visto se ha colgado en YouTube, se grabó en Japón. Pues seguramente, yo creo, entiendo que se debe a una confusión, ¿no? Aunque sí hay muchos testimonios de marineros, especialmente en las costas de Sudáfrica, que hacen referencia a un tiburón de gran tamaño que nada tendría que ver con el tiburón blanco, el más grande se pescó prácticamente en las costas de Malta y medía 7 metros y pico. Aquí estamos hablando de 15, 16 y hasta 20 metros. Entiendo que es una confusión óptica. Las noticias en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos y continúa la tertulia durante todavía unos minutos más. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Todavía unos minutos más de Tertulia Zona Cero. Ya sabéis que en esta temporada empecemos. Cuando empecemos, habrá y seguirá habiendo siempre 2 horas de Tertulia Cero en el programa madrugada del lunes, en el programa del domingo por la noche. En la tertulia siempre 2 horas con todos vosotros. Y con informaciones también en esta tercera hora, por ejemplo la que nos trae Lorenzo Fernández sobre el descubrimiento de un espectacular palacio maya. Pues sí, la verdad es que hoy día, gracias a Dios, no solo se habla de noticias que no llegan de esta asquerosa profecía de 2012 que ya está saturando los medios de comunicación, y que ese sí que va a ser un tema. Sí, para que este va a estar año, presente este año, que va a ser el 2012, dentro de 4 meses, ¿no? Y que esperemos que no salga ningún Harold Camping ni nadie por el estilo que acabe montando una de las habituales en este tipo de casos, ¿no? Porque la cosa parece que se está poniendo seria, y de hecho los cuerpos de seguridad del Estado de muchos países están alerta ante los movimientos sectarios que ya se están formando, precisamente esperando esa profecía y esperando pues algo tan sumamente agradable y amable como es el fin del mundo. Incluso en Europa, en Italia, también, Francia, claro. Y está la policía muy movilizada. Pero en fin, bueno, de momento la historia y la arqueología también están dando sus frutos en forma de extraordinarios descubrimientos, pues por ejemplo como el que la semana pasada anunció el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Pues nos decía que en el sitio arqueológico de Plan de Ayutla, en Ocosingo, en Chiapas, en la selva de Chiapas, donde tenemos esas ciudades estado tan maravillosas como son Palenque o Bonampak, pues un Tical, grupo también, la parte de por ejemplo también en Tikal, pues un grupo de arqueólogos ha dado con los vestigios de una construcción que tiene más de 2000 años de antigüedad. De hecho, el descubrimiento es de gran importancia, ya que en este caso constituiría la primera evidencia arquitectónica de una ocupación tan temprana en unas selvas, pues, bueno, pues como el Amazonas del que hemos hablado Jesús y yo hace un rato, o cualquiera de las selvas americanas, son absolutamente inhóspitas y muy poquito amables en este caso para la vida. Estamos hablando además de los restos de un antiguo complejo residencial que han sido descubiertos en un patio hundido ubicado en la Acrópolis Norte de este asentamiento y que fueron levantados, estiman los arqueólogos, entre el año 50 antes de Cristo y el 50 después de Cristo. Desde el propio yacimiento, al medio de comunicación de Lina, pues nos presenta el director del proyecto arqueológico Plan de Ayutla, se llama Luis Alberto Martos, pues nos presenta precisamente lo que han encontrado allí. Tenemos los restos de una estructura que fue un complejo residencial, posiblemente un palacio muy temprano. Ahí se ve la esquina de uno de los cuartos, ¿no? Se ve un pequeño zocalito sobre lo que está desplantando un complejo. Ese zócalo está marcando el acceso desde el patio hacia el interior del recinto. En una época posterior, los mayas desmontan piedra a piedra este palacio para conformar, pues eso, lo que antes eran cuartos, bóvedas y demás elementos arquitectónicos. Lo que hacen es que hacen una especie de plataforma y sobre esta plataforma colocan los nuevos edificios que actualmente se encuentra, que vendrían a estar, la datación más o menos aproximada que se da es que fueron realizados entre el 250 y el 850 después de Cristo. Esta plataforma precisamente lo que ha permitido es que este asentamiento se haya preservado como se ha preservado y como ha sido descubierto actualmente. La cuestión es que la importancia de este lugar es que fue el centro político del que partió el linaje de fundador de Bonampak. Esto tiene su importancia. Seguramente vosotros diréis, ¿y por qué tiene importancia que parta el linaje que va luego hacia Bonampak? Bueno, pues después lo voy a explicar. Primero vamos a escuchar precisamente sobre su importancia de nuevo a Luis Alberto Martos. La importancia del Plan de Ayutla es que es un sitio intermedio entre Bonampak, entre la Canjaya, China y demás, que vamos, los estudios que estamos haciendo acá nos van a permitir ahondar un poco más en el conocimiento de la interacción política y la integración política de la región de la Usumacinta. Pues bien, Plan de Ayutla es anterior a Bonampak y a Palenque. En Bonampak y en Palenque se encuentran los restos, bajo el templo de las inscripciones y bajo el templo de los murales, de dos cuerpos bastante extraños. Por un lado, Pakal el Grande, un gobernante que supuestamente el cuerpo que hay enterrado, pues perteneció a este Pakal que gobernó en torno al siglo VII después de Cristo y cuyas características no se corresponden para nada con lo que sería la aristocracia, en este caso los reyes mayas, ¿no? Pues porque no tiene ese cráneo deformado, no tiene esa dentición completamente limada en forma de incisivo, no tiene incrustaciones dentarias, es decir, es un cuerpo completamente extraño, más aún cuando nos dice la historia que Pakal murió con 80 y tantos años y este cuerpo, las dataciones nos dicen que tiene que murió con 40 y tantos años y además, pues si la media maya venía a ser 1,50 m, este cuerpo tiene 1,70 m. En Bonampak, debajo del templo de los murales, se encontró también otro cuerpo del que falta un eslabón, que es precisamente la cabeza y es la que nos daría las pistas si se parece a su primo hermano de Palenque o no y por lo tanto si es un cuerpo extraño o no, porque también corresponde a un cuerpo de 1,70 m, también es un hombre que murió en torno a los 40-45 años y estamos hablando de un linaje posterior al de Plan de Ayutla. En este caso también se han encontrado dos enterramientos. Ahora lo importante sería saber, y en ello estaremos esperando, ¿no?, a ver cómo son los cuerpos que allí se han encontrado, porque evidentemente a lo mejor estamos hablando de un linaje o de una etnia anterior a la maya, es decir, de un pueblo desconocido del que prácticamente no sabemos nada y que hizo cosas tan sumamente fascinantes como los yacimientos que hay tanto en Bonampak como en Palenque como en Plan de Ayutla. Las 3:11 y 11 segundos, os recordamos que seguimos pendientes de esa página, de ese foro de Facebook, que me llama poderosamente la atención. Quedan 24 para los 4.000 enganchados a la página, así que vamos a intentar conseguirlo en los próximos minutos. Además, que nos pide Miguel Lucero Lindon, dice: Bruno, atiende la página. La atendemos, pero hay muchas cosas, y en estos últimos minutos, además, si lo vamos a hacer siempre en los últimos minutos de la tertulia, Silvia Casasola nos presenta lo que te llama poderosamente la atención, y nos ha llamado poderosamente la atención de la tertulia de hoy. Dos palabras. Fraude ha sido una de las cosas que más ha surgido durante la noche. Y luego, bastantes imágenes. Por ejemplo, pues la imagen de la niña fantasma del Museo Arqueológico de Nápoles, que además se puede ver en ese grupo de Facebook. O sea, que la gente que escuche la noticia y escuche luego la tertulia pueda ir mirar esa foto. El Hada de Guadalajara de México, también otro fraude que ha traído Manuel, y que aparece pues que como una miniatura, ¿no?, parecida a lo de un huevo Kinder, nos comentabas, pues también que la busque la gente. Y a raíz de ahí pues ha surgido lo de El Pitufo de Girona, momento también álgido de la noche, y que la supuesta persona que lo capturó pues tenía aparecido con Gargamel, nos comentaba también Lorenzo. ¿Cómo que apareció con...? ¿Qué se parecía a eso? ¿A quién? Dicho con todo cariño. ¿Quién capturó al Pitufo de Girona? ¿Quién lo capturó? Mira, yo no lo voy a decir. Mira, no lo capturó nadie, porque no existe, porque es un fraude. Es que se ha malinterpretado. Tampoco es que fue quien lo capturó, sino... bueno, ¿Quién lo dio a conocer? ¿Quién dio a conocer la noticia? ¿Te refieres a Darbo o a Gordon, o cuál de los dos? Bueno, pues ya está, lo he dicho mal, no digo nada. Por otro lado, el supuesto retrato... Ah, el cineasta. También. Sí, bueno, es una forma de llamarlo muy elegante. El supuesto retrato robot de Jack el Destripador, según Lorenzo, se parece a un jugador del Manchester United, que la gente lo busca, que ha traído la noticia a Jesús, a ver si es verdad, que saquen parecidos. Luego, apuntarse, la apuesta que ha surgido en la primera noche de la tertulia, entre Bruno y Lorenzo, a través del asunto de Hawass, sabéis el tema de Egipto. Si las elecciones en Egipto se hacen, según Bruno... se supone que Hawass será juzgado, y según Lorenzo, Hawass formará parte del nuevo gobierno. Vamos, estaremos atentos, porque igual antes de la Navidad... Y en un puesto importante, muy importante. Ya lo tiene. Bueno, ya lo pues tenido, más todavía. Refiero, ya pues nada, en Me Llama Poderosamente la Atención, que la gente apueste también. A ver, por cierto, que en Me Llama Poderosamente la Atención son comentarios, son ideas, son reflexiones, no son preguntas. No es para hacer preguntas, es para que queremos escuchar vuestra opinión. Y por último, no os olvidéis que cuanto más meneos, más sube. La bolsa, ¿no? La bolsa, fíjate, ahí lo dejo. Yo creo que quienes ven esa página Meneame, que es conocidísima, pues saben perfectamente a lo que me refiero. Meneos es porque dices algo así como me gusta, entonces eso hace subir. Y las noticias que tienen una gran aceptación son las que llegan a lo más alto, ¿no? Claro, cuanto más te gusta, más la meneas, ¿no? Sí. Había una canción del verano que era el meneillo. Hemos empezado la tertulia bailando, ¿eh? Mira. No, hemos empezado comiendo algo. También. Vale. Sí, es verdad. Claro. Opiniones, a ver, sobre lo que ha traído. ¿Os han gustado los... los conjoncillos? Sí. Están ricos, sí. yo creo que hay que explicar, pues ya que se incorporó tarde, ¿no? a la tertulia. Es decir, que ha estado recorriendo España y consiguiendo alimentos raros que salen de monasterios y de sitios así. Y los que nos has traído eran cojones del Anticristo. Y luego también existen los orgasmos de monja. Exactamente. También es un postre muy habitual en esta zona del Líbano, pues absolutamente recomendable. Y hacemos peticiones que nos envíen si hay alguno rarillo también, y lo degustamos. Bueno, que hasta aquí la tertulia Zona Cero, la primera de las tertulias de esta temporada 2011-2012, con muchas noticias, y vamos a prometer, y lo prometemos, podemos prometer y prometemos, que contaremos muchas cosas, que vamos a estar al tanto de toda la actualidad, que vamos a tener una gama temática extraordinaria, que vamos a intentar también pasarlo bien con la información, haceroslo pasar bien, ayudaros en estas noches, y sobre todo, y nuestro objetivo, que es el fundamental con la tertulia, es que mañana lleguéis a los trabajos con unas ojeras enormes. Ese es el principal objetivo, y aquí tenemos a Jesús Calleja, a Lorenzo Fernández y a Manuel Carballal. Con unas ojeras enormes. que tenéis mañana para mañana, que lo van a intentar. Un placer contar con vosotros otro año más. Igualmente. Gracias. Y ahora, en La Rosa de los Vientos, descubrís otra de nuestras nuevas secciones para esta temporada. Nos vamos a buscar aquellas noticias, aquellas investigaciones, aquellos estudios, aquellas innovaciones que tienen que ver con la era que vivimos, con la era tecnológica, la era digital.